Hola amigas, hola amigos de la casa de mi hermano. La selección musical corre hoy a cargo de Susana. Si os mola, lo seguiré haciendo yo. ¡Un golpe de estado! Saludamos también a Watt. Si creen que reunir Star Wars y Los Vengadores puede funcionar, pues ¿por qué no? Claro que sí, tronco. Con un top 5 y mezclas locas con Star Wars. Es que tarda en subir. Como los hemos tomado antes, tronco. Solo tú. Como conocí a vuestra madre, Padme. Es un top sobrio, tío. A lo mejor voy del brazo de Charlize Theron. No voy porque no quiero. ¡La ruleta rusa! No tiene gracia ninguna. No sé de qué va. Da buen tío, Elías. Dale. ¡Lo sabía! El cómic MV de Osamu Tezuka. ¿Qué creer eso de verdad? Por supuesto. Pero estamos locos. Esto no va de putadas. Y ellos dijeron, vamos a hacer nuestro propio Superman. Llega Nicolas Cage. Le ponen un pelucón. A Nicolas Cage le pagan 20 kilos por esto. Para los juguetes. Para sacar panoja. Hay gente que dice que es perfecta. Otras que era de mal gusto. ¡Hagamos, pues! Y el productor le dice, ¿lleva una pistola? ¿Pues lleva cuchillos? Y Sly le contesta, ¡no! ¡Escribe poesía! ¡Nunca más, cuervo! ¡Nunca más! ¡Es que me mola más el tema de los samples! Somos últimamente bombardeados por los anuncios, las pre-orders... Sí, oye, ¿cuál es la solución? Ya los comentarios de los oyentes que... Pues, ¡runes! ¡Ay, runes! Porque seguramente... El runes que lo tenía antes que el martes. El martes. ¿El siguiente cuánto? ¿Dos meses después? No, vamos a intentar que sea antes. Vergüenza. Mira, tío. Como en Twitter salimos empatados en la votación yo y yo para la elección de la música, ajá, pues hemos decidido hacer un pacto, uh-huh, así rapidito y sin ponernos muchas líneas rojas, ajá, el uno al otro. Entonces vamos a elegir la música entre los dos. Sí, sí. Vale, ¿habéis hablado con alguien más de esto? ¿No habéis pensado a lo mejor que nosotros podríamos haber querido, no sé, montar una mesa de negociación? Entre los dos tenemos mayoría. Claro. Somos una gran coalición. Nos han dejado de lado. Nos han dejado... Ya teníamos un voto cada uno. Sí, sí, sí. No, esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Estáis traicionando a vuestros electores. Así os lo digo. Y a sus votantes. También. Porque a uno de ellos le voté yo. E incluso a Elías. Estoy traicionando a Elías, que es lo que más me duele. Porque Elías está ahora mismo pensando... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Yo ya qué? ¿Yo ya qué? No, muy mal, muy mal. Muy mal. Así la democracia, no sé yo si funciona. Iba a decir dale Elías. Pues voy a decir dale tuya. Y le doy ya. Amigas y amigos de la casa de mi hermano, este es el programa número 6 de la tercera temporada. Un saludo de Michael Pérez, que promete que hoy no va a haber chistes sobre la periodicidad del programa. Es algo que está ahí, vosotros no habláis de ello, nosotros tampoco. Hacemos como los políticos y ya, lo dejamos estar. En el programa de hoy vamos a hablar del nuevo juego de Ubisoft, The Division. Ha salido a la venta hace nada. Pudimos probar su beta hace unas semanas y sobre ello nos va a hablar Víctor más tarde, aunque en otro formato porque hoy no ha podido venir, hoy está por ahí perdido. Susana nos va a contar más cosas de la serie Zoe en su sección, se le quedaron varias cosas en el tintero la última vez. Y tendremos también ruleta rusa, recordemos que yo fui la víctima en el último programa, así que habrá reseña de MW, el clásico manga del maestro Osamu Tezuka. Todo esto con música, con noticias, pues, un montón de cosas también. Aquí en la casa de mi hermano, un programa que no tiene miedo al futuro, como el presidente. Y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas a su vez, ¿no? Saludamos ya al resto del equipo, hoy formado por Jojo, Puni, Susana. ¿Cómo estáis? Y por favor, contadme algo, no me digáis eso de muy bien y ya está, que quede muy feo, y luego estamos pues con el de, ah, pues bien, sí, no, contadme cosas, venga, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Desde la última vez que grabamos, ¿qué estáis haciendo? Pues yo deseando que inventen máquinas que hagan personas. Bueno. O al menos que salga a la luz la máquina que hizo este personaje. Por lo demás, pues bien. Uh-huh. A lo mejor las impresoras 3D... generan ahora personas. Posiblemente fuera el Dr. Gero, de Bola de Dragón. Es un androide que le salió chungo y dijo, ¿para dónde? Pues para España, que lo hace estar todo. Susana, tú no has dicho nada. No, bueno. Hola. Vale, gracias. Estoy bien. ¿Estás bien? Muy bien. Sí. ¿A qué estás jugando últimamente? Al Sleeping Dogs. ¿Al Sleeping Dogs? ¿Estás voy con un poco de... no estoy en la actualidad, pero bueno. No, pero como ninguno. Yo estoy jugando Far Cry 4 y ya salí del Primal hace nada. O sea que estamos ahí en la cresta de la ola. Bueno, como he comentado ya, no está Víctor, que está siendo explotado. Así, literal. Está haciendo las prácticas de un curso que hizo y en el que echa más horas sin cobrar que cuando trabajaba. O sea, está de becario 9 horas al día. O sea que muy bien. Ha pasado de trabajador explotado a becario explotado. Así que desde aquí un saludo, Víctor. Y nada, que aprendas mucho. Acuérdate de la Lewinsky ahí como becario y sabes que te echamos de menos con Pijogi, Con Pijogi, we miss you. Bueno, en cualquier caso, Víctor nos ha dejado grabadas sus impresiones de Division, que ya hemos dicho que vamos a hablar de ello, y alguna cosita más. Un saludo también a Elías, que nos escucha desde su planeta. Y hablando de Elías, hablando de música, la última vez Susana se hizo con el control musical del programa, puso lo que ella quiso. Hoy, ¿qué va a pasar? Ya habéis comentado algo sobre ese pacto, un pacto que habéis hecho sin luz y taquígrafos, ahí, a espaldas de todo el mundo, pero contadme, entonces, ¿en qué consiste esto? Pues hemos decidido ir alternando dos canciones, una, en cada programa. Ajá. Y como ya fue el golpe de estado del anterior, pues hemos, Alfie me dijo, y decidimos entre los dos, que dos, hoy yo y una ella, y el próximo programa, dos ella y una yo. O sea, que continúa hasta cierto punto la dictadura de Susana. No, esto es democracia. Hubo una votación por parte de Bilbo y ahí votaron. Yo no sé quién me votó, la verdad, pero bueno. O sea, la democracia es una votación por parte de un oyente. Sí, claro. Vale. Muy limpio todo. Total. Bueno, antes de nada y antes de comenzar, vamos a lo tradicional, que es empezar rajando, y toca quejarnos, así que vamos directamente con... Venga, yo lo estoy deseando. Venga, una, dos y tres. Problemas del primer mundo. Es que tener el sample mola, pero tener a Yoyo de por debajo diciendo esas cosas también. Tener a Yoyo mola más. Sí, tener a Yoyo debajo. Bueno, a ver, cuenta, Puni, porque esto era cosa tuya. Pues sí, la verdad es que estoy bastante enfadado porque habréis visto todos que iVoox ahora tiene publicidad en sus audios, ¿no? Sí. Bueno, pues todo el mundo se quejaba y yo, bueno, inocente de mí, y eso que soy un hater por excelencia, yo no me quejaba, a mí me parecía hasta bien. Y con esta marcha más. Pero ¿qué pasa? Que yo me he estado descargando los audios al móvil y yo soy una de esas personas que van por la vida que viven casi sin datos porque me tengo tarifa muy poquita y... Me pasó a mí el otro día, Puni, te compuesto. Y tío, 20 segundos de anuncio tardan en descargarse mucho porque también te ponen los anuncios cuando tienes el audio descargado. Y claro, pues 20, voy en el coche, aquí estoy echando mi podcast y de repente, pues 20 segundos me tiro casi cuarto de hora en silencio en el coche. Bueno, no, en silencio no, porque a saltos voy escuchando al... asqueroso y pedrasta del Sánchez Dragó que me invita a no sé qué teatro a beber Habana y chico, con un palo te toco. Así que, no sé, ese es el odio que me están generando. No, si... no tienes por qué tocarle. No, no, ni quiero, pero seguro que a mí sí, porque le gustan así y jovencitos y suaves como yo. Bueno, tú de jovencito y suave ya tienes poco. No, no te creas, no engañes a los oyentes, Michael. Bueno, a ver, hemos hecho antes un Periscope, como Piqué, y te han visto. No, ese no era yo. Ah, vaya. Es la persona que siento delante antes del programa. El caso es que muy mal por parte de iVoox, y que incluso si me en la aplicación descargable me metieran... yo qué sé, X megas más con los anuncios, me los comiera, pero a velocidad normal, no me importaría, porque la gente se tiene que ganar la vida, sobre todo cuando haces cosas gratuitas o entre comillas, pero de esta manera, pues no, porque me los descargo por algo. ¿Tiene un pro tip? ¿A mí desde...? ¿Un pro tip? No sé qué es eso. Yo es que ya desde mi juventud loca ya, tío... Un consejo, muy bueno. Coges y te vas a la carpeta de iVoox que tienes en el Android, donde te descargas los audios y te escuchas el audio directo y no hay publicidad. Pues no lo había pensado así. Yo lo una vez más es Jojo el que nos soluciona la papeleta y no iVoox. Sí, yo... Bueno, esa es una opción. Ahí está. Yo lo que solía hacer normalmente, digo, bueno, pues, voy a escuchar el podcast, me pillo en casa, antes de salir de casa, que cuando... mejor yo escucho podcast cuando salgo a andar o lo que sea. Digo, bueno, voy a escuchar los 20 segundos de mierda de... ¿Con la wifi? Con la wifi y tirando para la TEP. Claro, también lo había pensado, pero si me tiro hora y pico para llegar a trabajar, hora y pico para volver y vengo del trabajo que no tengo wifi, pues eso no se puede, es mejor lo de... Claro, hora y pico para ir a trabajar también, hora y pico en el coche. Eso sí que es un problema del primer mundo. Sí, pero esos son... durísimo. Esos son los atascos y en Madrid ya, pues eso, son uno más. Muy bien, pues nada, ahí queda la queja contra iVoox. iVoox ya te vale con la publicidad. Vamos ya, si os parece, con el parte. Quiero agradecer a la casa de mi hermano que me haya dado voz en este momento para mis quejas y para todo lo que tenía que decir. Sí, la casa de mi hermano siempre dando voz a los que no la tienen, maldita sea. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Comenzamos el boletín hablando de tipos en pijama. Parece que Deadpool ha descorchado la ambrosía de los superhéroes rated R. Y chuchu, subámonos al tren. Sony se está planteando realizar uno de esos proyectos que guardó en el cajón cuando nuestro querido vecino Spider-Man se metió tremenda hostia con la segunda peli del reboot en el que se enfrentaba un tío super chungo que parece ser trabajaba en Endesa, Electro. Y es que pretenden poner en marcha la película de Venom, ya que aunque comparte universo con Speedy, Marvel Studios no está interesada en hacer peli de superhéroes Peggy más 18. Dame veneno, te quiero morir, dame. En un claro proceso de reestructuración, Microsoft ha decidido cancelar Fable Legends y cerrar tanto Lionhead Studios como Press Play. En un comunicado oficial, se ha anunciado la cancelación del proyecto que llevaba varios años entre fases beta cerradas y anuncios de crossplay entre Windows 10 y Xbox One. Además, parece, se han iniciado las conversaciones para cerrar Lionhead Studios. Ocurrirá lo mismo, por desgracia, con Press Play Studios. Parece ser, Microsoft está entrando en una etapa de profundos cambios en lo que respecta a su división de Xbox. Veremos cuáles son los próximos movimientos de la compañía. ¿Cuándo os empezáis a dar cuenta de que aquella inversión que habíais hecho, pues igual no empezaba a ser tan rentable, que ya nos daban tanto trabajo? Ahí ya tienes que cerrar, es que tú ya tienes que cerrar, ya. Parece que el boom Deadpool llega tarde para nuestro demoníaco amigo rojo. Como ya dijo Guillermo del Toro en un AMA, pregúntame lo que quieras de Reddit, el año pasado, Ron Perlman también ve difícil que podamos tener la conclusión de la trilogía. Perlman estaba presentando la última película producida por su estudio, Wind and Prayer, declaró que probablemente nunca ocurra, aunque nunca digas nunca jamás. Por su parte, las declaraciones del Toro fueron: es un problema de dinero por parte de los estudios. Si yo fuese millonario, financiaría mis propias películas, pero me he gastado todo el dinero en muñecos de plástico. ¡Joder, qué friki eres! Alex Proyas se encabrona los resultados de taquilla y las malas críticas recibidas por su última película Dioses de Egipto. Ha hecho que el director estalle y se dirija a los críticos como una manada de buitres enfermos picoteando los huesos de un cadáver. Chico diplomático. En su muro de Facebook ha seguido con la perorata y se ha quedado a gusto ante los que también han criticado la película por su ausencia de diversidad racial. Vamos, por ser más blanca que los Oscar. Proyas contesta así: pocas veces he tenido buenas críticas de cualquiera de mis películas, aparte de las de los críticos que piensan por su cuenta y crean sus propias opiniones. Tristemente, este tipo de críticos están casi todos muertos. Las buenas críticas llegan muchas veces después. Creo que tengo la habilidad de llevar a los críticos por el camino equivocado. Siempre la tengo. Esta vez, por supuesto, tienen grandes hachas para picar con las que pueden rasgar en mi película tratando de hacer ver sus pálidos culos tan políticamente correctos para gritar ¡blanqueamiento!, como los idiotas trastornados que son todos ellos. Las reacciones a las palabras del director del Cuervo no se han hecho esperar. Pero vamos a ver, la gente no viene a escucharte a ti cagarte en la madre que paría Paneque. Ahora mismo, para todos esos de ahí, ¿sabes lo que eres? Un bocazas y un payaso. No poner música, pero te descojonas. Así te lo digo. La serie sobre Puño de Hierro da un paso hacia adelante confirmando como protagonista a Finn Jones, el mismo olor a Steelers en Juego de Tronos. Esta va a ser una más de las series de Marvel que podremos disfrutar en Netflix con las ya conocidas de Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage, y por tanto, un nuevo miembro de ese futuro grupo llamado Los Defensores, que tratará de emular de alguna manera lo que ya es Los Vengadores, pero en la pequeña pantalla. No hay fecha confirmada para poder disfrutar de esta serie, pero sí rumores que podría estar vinculada a la película del Doctor Extraño. Luke, estamos trabajando para Los Vengadores, Power Man y Puño de Hierro trabajando con Los Vengadores. ¡Qué emocionante! Ya hemos hablado alguna vez de esto. Para finales de este año 2016 se estrenará Rogue One, a Star Wars Story, el primero de una serie de spin-offs sobre la saga. Poco a poco irán llegando películas en solitario para Han Solo, Boba Fett y hay rumores también de películas sobre Yoda y Obi-Wan Kenobi. Estará dirigida por Gareth Edwards, el director del reciente reboot de Godzilla, y la historia se sitúa entre el episodio 3 y el episodio 4. Y según la descripción oficial, trata de un grupo de combatientes de la Resistencia que se unen a una arriesgada misión para robar los planes de la Estrella de la Muerte. Pero la novedad es que algunas webs de cine rumorean que el primer tráiler, al menos un teaser, se hará público junto con el estreno de Capitán América Civil War. La verdad, no sabemos qué premoniciones tener sobre estas películas. Premoniciones. Estas visiones que tienes son de dolor, sufrimiento, muerte. No dejaré que las visiones se hagan realidad, maestro. La negra sombra de la codicia es... Takeshi Kitano... ¡Me la dará con la mano! Participará en el live action de Ghost in the Shell acompañada a Scarlett Johansson, Sam Riley, Michael Pitt y Pilu Asbike. Y dirigida por Rupert Sanders, el de Blancanieves y Thor se pegan contra la flaman Charlize Theron. Solo esperamos que al bueno de Kitano no lo maten de alguna forma absurda. Y con todos vosotros, el chino Cudeiro. Hoy más friki que nunca, y no solo por su aspecto. Ya le habéis oído, hoy el chino se ha negado a morir como todas las semanas. Normalmente ese pelotazo lo habría matado, pero el chino tiene las ideas muy claras. Lleva muriendo demasiadas semanas, meses, y cree que ya le ha llegado la hora de ganar en humor amarillo. Pinky y los suyos le están friendo, pero el chino Cudeiro aguanta como un campeón. Ni pelotazos en la cabeza, ni en el trasero, pueden acabar con él. ¡Pero no! ¡Habéis matado al chino Cudeiro! En 2017 llegará a nuestros cines otra producción más de superhéroes, pero no como las de ahora. Llegará Super López, y Fotogramas dio la exclusiva de que será Dani Rovira el encargado de ponerle a cara al personaje nacido en el planeta Chitón y que fue enviado a la Tierra en España. Hemos tenido en mente Guardianes de la Galaxia y Zombies Party, ha declarado el guionista. Será un Super López iniciático que acaba de descubrir sus poderes. Así prometen risas y acción por igual, pero ya veremos. No me haga más rey, hombre. La adaptación de Sandman no tiene quien la dirija. En unas horas, la película ha pasado de tener director, protagonista y guionista a quedarse en stand-by. Desde hace unos años se vinculaba a Joseph Gordon-Levitt, actor de cintas como Don John, Looper u Origen, con la película. Hace unos días se confirmaba por fin que el Gordon-Levitt iba a dirigirla y a protagonizarla, contando con la bendición del autor del cómic original, Neil Gaiman. Con la bendición nada más, porque en DC Comics es DC Comics la que posee los derechos. Tan solo unas horas más tarde, el propio actor confirmaba en redes sociales que abandonaba el proyecto, tanto en la dirección como encarnando a Morfeo, por algo tan socorrido como diferencias creativas. Así, no hay manera de sacar nada adelante. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Daniel Craig también está indeciso. Tan pronto dice que está encantado con seguir interpretando a James Bond, como suelta perlas del tipo «me corto las venas antes de volver a ser 007» o «Bond es un misógino sin nada bueno que ofrecer». Al parecer también estaría negociando su aparición en una serie de televisión. Su amigo, el también actor Mark Strong, que tiene el mejor apellido del mundo, asegura que Craig se está pensando si volverá a interpretar al personaje y no parece que la respuesta vaya a ser positiva. ¿Hace bien Craig en dejarlo? ¿Qué opina el público? La respuesta, como siempre, la tiene el fan. Se va y nadie le ha echado. Porque nadie le ha echado. Nadie le ha echado. Y se ha ido. Y me parece muy respetable la decisión que ha tomado con su familia. Él ha creído que era el momento de dar un volantazo. Y te digo, le miré la cara. Y la cara de un tío que está jodido. Se ha ido. Y los malos son los que se quedan. Joder, qué prisa le ha dado. Yo no me puedo ir de un día para otro de una ciudad, de un país. Pues si ya estaba en Londres, que tiene las maletas hechas. Fue al IKEA. Joder. Y en febrero ya estaba negociando. Pues a lo mejor, si él hubiera pensado que se quedaba hasta 2016, hubiera seguido luchando más a muerte. Y se tenía que haber quedado aquí. ¿Qué pasa si hasta 2016? Ya está el gorro ya. Porque el que se ha ido es él. Él está en Londres. Y además, si creíamos que era el número uno, es porque aguantaba la presión. Por eso era nuestro hombre. Y nos ha fallado este año. Bueno, pero yo no me borro. Que no me borro. Cojones, bueno, muy bien. Yo no me borro. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Desgarrador testimonio. Hay que ver cómo está el aficionado medio de 007. Yo entiendo también ese tipo de indignación. A vosotros nos pasa, joder. La indignación de Roncero, dices. Sí, sí. Yo me he sentido un poco así. Me ha recordado a Elías. Me pregunto si Elías antes dice a su planeta también había ido a IKEA, ¿también? Yo estoy indignado. Pero bueno, hay que comprenderles, hay que comprenderles. Me hace mucha gracia, en cualquier caso, aparte de lo de James Bond. El asunto de Lionhead Studios. Bueno, me hace gracia hasta cierto punto. Porque. Sí, no. Me hace gracia desde. O sea, me hace gracia como aficionado así en general. Me hace gracia, pero me da pena. Porque estamos viendo últimamente determinados movimientos de Microsoft. Ahora esto de Lionhead. Ese sí, pero no de Phil Spencer diciendo: oye, que a lo mejor el futuro de las consolas y de Xbox es hacer actualizaciones de hardware como si fuese un ordenador, luego ha reculado. Se me ha ocurrido que podríamos actualizar las consolas como si fuera un ordenador. Y que es más, Windows 10. Podríamos hacer ordenadores y venderlos. Muy bien, Microsoft. Muy bien, estáis que lo partís con la diversidad, ¿eh? Sí, no, el rollo de sacar las exclusivas, que es por lo que te compras una consola en el ordenador, pues dices... Que no nos engañen, me compro una consola, no un PC. No, me he comprado. Sí, ya sé lo que quieres decir. No, pero sí que es verdad que están diciendo que no van a... que muchas de las exclusivas de Xbox One no van a salir en PC, pero bueno, yo esto también quiero verlo. Ya. Yo creo que si reculan es porque la peña ha dicho, oye... Que por otro lado es una total inutilidad, quiero decir. Cuanto más y mejor se pueda jugar en más sitios, o sea, más llegará a más gente, quiero decir. Pero también comprendo al que se compre la consola porque le prometen unos juegos que solo van a estar en esa consola. Hombre, está claro. A mí, personalmente, en ese aspecto me da igual. O sea, yo ya dije hace mucho tiempo... O sea, yo tengo una Xbox One, ¿de acuerdo? Yo ya os dije hace mucho tiempo que a mí todavía... Yo no había visto todavía el juego que a mí me dijera tengo que correr a por una consola de nueva generación. Y tengo la Xbox One por lo que la tengo. Ya lo sabéis, y por el entorno en el que me muevo, y porque un grupo de cabrones muy salados. Pues que robada, chavales. Hicieron una... Que le debían pasta de la coca, joder. No. El entorno en el que me muevo, un grupo de cabrones muy salados. Que robada, vamos. No, robada ya te digo yo que no, pero bueno. Pero eso está. Pero por un precio tan bajo, que casi es regalada, ¿sería eso robar, Bart? No. Luego, lo de veneno. Todo el mundo ahora se ha lanzado a decir, hostia, que Deadpool lo ha petado. Claro. Es que no se dan cuenta que esto pasa como en todo. Cuando algo triunfa, pues se satura el mercado. Iso facto. Quiero decir, en 2 o 3 años vamos a tener películas de superhéroes 18 años porque Lobez no está confirmada. La próxima. Sí, la tercera de Lobez ya se ha confirmado que va a ser para mayores de 18 años. Cosa que me parece muy bien. Claro. Ya, pero a mí eso me plantea una duda. O sea, ¿no debería ir ya como por la mitad de la película o más? O sea, la de Lobendo. O sea, ¿cuándo sale? El problema es que creo que han tenido que volver a operar. De... Me han dicho, hostia, Deadpool lo han triunfado. Hay que volver a empezar, chicos. No. A ver, al Pato Donald me lo quitáis de ahí. No, porque es Fox. No. El problema es que, primero, todavía no se había empezado a rodar. De hecho, lo que había estado haciendo Hugh Jackman era ponerse cachas otra vez. O sea, yo de mayor quiero ser Hugh Jackman. Exceptuando por el problema del pequeño cáncer de piel que tiene, que de vez en cuando le sale, le tienen que operar y tal. Nada, aparentemente nada grave, pero eso imagino que también ha retrasado un poco la producción. Y por el camino, pues habrán dicho, hostia, que fíjate lo que pasa con Deadpool, que lo está pasando. Pues la peli tal y como la tenemos planteada, pues traedme más jarabe de maíz para que haya más sangre. Y vamos a poner. Alguna decapitación. Claro, vamos a poner a Lobez ahí con las garras a tope. Claro. Claro. Yo creo que va más la cosa por ahí. Sí, pero bueno, sí. Esa es mi modesta opinión. Pero vamos, de todas formas, la película de Veneno, yo la quiero. Quiero decir, Veneno es uno de los personajes que más me molan de Spider-Man. Sí. Porque no. A todo el mundo le mola Spider-Man. Es como en plan, joder, Spider-Man lo peta, joder, Spider-Man. Pero Veneno sin Spider-Man sería. Sí, Veneno. Claro. Por eso tiene cierta gracia, ¿sabes? No, pero sí que el problema de Veneno cuando apareció en la infame Spider-Man 3... Aparte, que la cagaron mucho. Que ojo, que los efectos de Veneno estaban bien. No, en ese aspecto sí. Joder, ya me dirás, con el presupuesto que tenían, ya me dirás. No, pero el problema era que todo el mundo, todos los aficionados, tenían muchas ganas de ver a Veneno en la tercera. Y a Sam Raimi no le apetecía en absoluto. Y al final lo hizo un poco forzado. Dijo, ¿esto es lo que queréis? Ya, pues venga. Con un calzador del tamaño de Oklahoma. Vamos, tremendo. Y por cierto, una noticia que ha salido hoy. ¿Os acordáis de los hermanos Wachowski? Sí. Directores de Matrix. Sabéis que hace tiempo uno de ellos dejó de ser hermano para ser hermana. Hermana, sí. Bien, ahora ya son directamente las hermanas Wachowski, porque el otro, Andy, ha sorprendido con la noticia de que ha cambiado de sexo y ahora se llama Lily Wachowski. O sea que ahora son las hermanas Wachowski. Pero una vez lo hizo su hermano, ¿por qué no lo hizo él también, del tirón? Porque le preguntó, oye, ¿qué tal con la vagina? Pues muy bien, parece un monedero, tal. No pues tengo la mierda, no sufro lo peor. Ah, pues mira, a lo mejor me la pongo y fíjate. Oh, es que estoy notando como que... Es como el que va de vacaciones a Pellizco y dice que tal, bueno, va a ser viejo, pero está bien, es muy barato. Ah, pues a lo mejor el año que viene voy. Pues, ese es el rollo. Estoy notando que me apetece a mí también eso de tener chumi. Y claro, pues ahí para adelante, ¿no? Claro, ahora pueden ser los primeros que hayan dirigido películas como Los Hermanos Wachowski y después como Las Hermanas Wachowski. Ojo. Eso es un hito en la historia del cine. Y yo quiero que volvamos al tema de James Bond, ya no por la indignación, sino porque tenemos, vale, pongamos que Daniel Craig decide que no hace James Bond. Hay que buscarle sustituto. Idris Elba. O sea, queremos ya un James Bond negro. Sí. ¿Tú crees que sí? Y con la banda sonora de DMX también. Pues ya estamos. Yo veo, fíjate, a mí me hace gracia. ¿Por qué no puede ser negro, Puni? Pues porque James Bond es blanco, tío. Si es que yo no tengo nada en contra ni de unos ni de otros. Y vas a decir eso tan socorrido de yo no tengo nada en contra de los negros, algo tan cuñado. No, porque no, porque si no está Víctor no voy a venir a quitarle el trabajo. También es verdad. Pero quiero notar su presencia aquí. No, a ver, en serio. Es que no es una cuestión ya de racismo, no, tío. Si un personaje es de una determinada manera, pues o sea, no creo que tenga que ver el hecho en el guión, el hecho de que vaya a ser negro o blanco. El problema es que sí va a tener que ver. O sea, ¿tú te crees que vamos a ver James Bond 007 sin que en algún momento del guión no suelte alguna coña de que es negro? ¿Sabes? Le va a parar a la policía todo el rato porque va a un Aston Martin y es negro. O sea, hay que y pararle. Además, es que no, tío. Eso solo, ya lo decía yo el otro día. Eso solo si conduce por Alabama, Oklahoma, Kentucky. Yo lo decía el otro día con alguien. Y otros grandes estados. Discutiendo de lo mismo. Decía, no, hombre, es que si el personaje luego está bien hecho, muy bien. Pues entonces, ¿por qué Bruce Willis no puede hacer de Lara Croft? Pero no, perdemos el culo en pasar el personaje de un hombre a mujer. Bruce Willis como Lara Croft. A mí me molaría mazo. Cualquier cosa hecha por Bruce Willis, de hecho, me la molaría. Camiseta de tirantes ya sabemos que le queda bien. Bueno, le queda cojonudo. Los shorts y los ronchones de casa ya. Que esos ronchones no se los hizo durante la película, se los trajo de casa. Perdón por los golpes. Pero es que cuando me enfatizo. Vale. Se los trajo de casa. Vale. Bruce Willis como James Bond también. Eso sí. Ah, eso sí. Vale. No le puedo negar nada. Vale, no, pero fíjate, ya se estaba hablando, por ejemplo, de Tom Hiddleston. ¿Tom Hiddleston qué es? Loki, en Los Vengadores. Ajá. Hostia, no estaría mal, ¿eh? ¿Tú lo ves? Yo lo veo. Es un guapazo, ¿eh? Sí. Claro. Bueno. Obviamente. Yo creo que lo que hay que hacer es darle más papeles, volviendo de antes, para darle más papeles a Bruce Willis, por supuesto, y crear personajes nuevos, y ya si quieres los haces como te dé la gana, pero respetar un poco los antiguos, o por lo menos si los haces, que por favor no lo note en absoluto en el guión, ¿sabes? Porque no creo que deba convertir las películas de 007 en películas de Tarantino, de repente, ¿no? Y mira que ni siquiera me gusta 007. Idris Elba con mogollón de maquillaje blanco ahí. Yo lo que estoy viendo es que Susana está poniendo cara burra, ¿eh? Sí, porque yo tengo mis candidatos. ¿Ah, sí? Tengo una serie de candidatos para hacer de James Bond, sí. Ah, vale, pues dime. Pero te lo tengo que decir de una manera especial. ¡Ah! Esto es el pie para... ¡Ah! ¡Eso es el top 5! Sí, es un top 5. ¡Ay, pero... bueno! ¡Vamos al top 5! Cada vez me sorprendís más con las canciones del top 5. Tengo un top 5, Michael, pero es un top 5 de razones por las que no debería estar haciendo un top 5. ¡Segundo golpe de estado! ¡Maldita sea! A ver, pues empieza. Muy bien, pues en el número 5, yo no me apunté para esto, Michael. Soy una friki especialita y he venido aquí para hablar de ciencia. Especialica, si quieres un rato, sí. En el número 4, me avisaste con poco tiempo. Soy una mujer ocupada y me jode que me avisen por sorpresa y a última hora. Me van dando todas en el mismo lado. En el número 3, ya llegamos al número 3, no tengo imaginación para estas cosas. Por lo menos no ha ido por contra mí. En el número 2, muy importante, no me gusta James Bond. Para mí es la versión seria de Torrente. Esa me ha ido a la boca del estómago, porque a mí sí me gusta. Bueno, ya llegamos al número 1. Y porque no me gusta quedar mal. Pues espera. Y en el número 1. Ahora sí. En el número 1, y porque no me gusta quedar mal, Michael, aquí tienes tu top 5 de actores para sustituir a Daniel Craig como James Bond. A ver. Will Ferrell, Jim Carrey, Chris Tucker, Johnny Depp y Ben Stiller. ¡Oh, yeah! Hostia, Will Ferrell como James Bond. Will Ferrell, tío, Will Ferrell. Will Ferrell, sí. Y ahora, contradeciendo todo lo que he dicho antes, el que más me gusta es Chris Tucker. Pasándome por el forro de las pelotas mis principios. A ver, por supuesto, soy Géminis. Lo que opino hoy, mañana me parece totalmente bien y pasado fatal. Ya, de todos modos, que se me gustaba más lo tuyo con este señor, Ya sabes. Este que te mola. Bruce Willis. Sí. ¿Que quieres a Bruce Willis de 007? No, casi me gustaba lo tuyo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo tuyo me parece una historia de amor mejor que Crepúsculo. O sea, y no sabía, estaba ya raro, digo, no sabíamos dónde lo ibas a meter, estábamos ya pensando. ¿Pensabais que no le iba a tizar a Crepúsculo? Pues sí. Además esquivas a bala ya. Ah, no. Tiene que meterlo. Vamos entonces con la primera canción. Una canción que se llama Capacitor Chiptune. Esta seguro que la he elegido yo. Adivina. Pues vamos a por ella. We'll be right back. puerta aquí en la casa de mi hermano, la canción telita, ¿eh, Jojo? Es la primera para freír cerebros. Susana había dicho algo. Sí, yo no estoy muy contenta con este gobierno de coalición. Ahora es lo que habéis pactado, os aguantáis. Susana, 4 años así. La segunda va a hacer la braza otra vez, se decante a la neutralidad, ya lo digo yo. Sí, seguro. Va a ir más al centro. No, sí, claro. Bueno, claro, lo que tiene centro. Bueno, al final Leonardo DiCaprio se llevó el Oscar, por fin, O sea, ¡Bravo! ¡Guapo! Espérate, yo tengo una cosa para esto. ¿Ves? O sea, yo tenía una cosa así. Abierto la lata, amigos. Y no pienso parar. Bueno, lo que iba diciendo. Parecía que iba a haber suicidios en masa si no se lo llevaba Leonardo, En su casa. Sí, pero bueno, el caso es que fue la noche de DiCaprio, el mundo puede vivir tranquilo, lo que no sé si hubo gente en la plaza de Colón, que había gente por las redes sociales diciendo, si Leonardo DiCaprio gana el Oscar, todos a celebrarlo a Colón. Tenemos que haber ido, somos unos mierdas. Yo hubiera ido a Neptuno, pero no por Leonardo DiCaprio, sino porque había otra convocatoria en las redes y era que si se lo llevaba Stallone, el de mejor actor secundario, todos aceleraron la Neptuno. Entonces, pero no, así que me quedé en mi casa. Oye, pero una camiseta de Stallone. Claro que sí, hombre. Gente con el batín de Rocky. Claro, bueno. Subiendo y bajando las escaleras por ahí. A tope. Qué locura. A tope. Pero bueno, que conste que yo soy muy fan de que se lo lleve a Leonardo, que no tengo ningún problema. Pero ojo, porque después de toda la turra de ay, a ver si se lo dan el Oscar a Leo y tal, pues va este y se lo deja olvidado, claro, en un restaurante. Y si no lo llega a recuperar, entonces sí que... Cuando ya tienes algo que busca mucho tiempo ya, pues te suda un poco la polla, ¿no? Es como yo en el FIFA o en el Pro, cuando juego en el modo mi carrera, cuando ficho por el Madrid, y so facto dejo de jugar en modo carrera, porque ya... Has cumplido un sueño. Claro, ya he visto ahí la presentación, digo, pues ahora... Estás ahí con Florentino, has dicho, ¿no? Yo cumplo un sueño, soy del Madrid de chiquitito, claro, y tal. Bueno, en tu caso sería de verdad y todo. No, claro, es verdad. Por eso lo dejo, porque ya no se puede llegar más alto. Claro, hombre. Bueno, pero vamos, nosotros vamos a ir directamente donde está la noticia, porque hemos logrado conectar con Leonardo DiCaprio. Le vamos a llamar por Skype porque es más barato y vamos a hablar con él para que nos cuente cómo es posible que se haya dejado el Oscar olvidado. Así que vamos a llamar, a ver. Se lo coge. Leo. ¡Muy buenas! ¡Leo! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Qué pasa, loquito de Tropicana? Habíamos quedado... ¡Oye! ¡Crazy Little of Tropicana! ¡Uf! Estoy... ¿Qué no estoy, sabes? Estoy... ¿No? Sí. ¿Dónde estás? Que se escucha ahí ruido... ruido de fondo. Pues en una fiesta, continuando la fiesta, celebrando, ya sabes. Pero que ha sido hace 2 semanas esto ya. Hombre, pues es que no, esto no tiene por qué tener un fin, ¿sabes? Encima cuando tiramos de ayudas... Estás constipado ya, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? De todo, oye, enhorabuena por el Oscar. Esta vez ya tocaba. Hombre, ya sabéis cómo es... ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Ey! ¡A mi cuenta! Perdona, Loki. ¿Qué puedo decir, no? Que no puedo decir que no me lo esperaba, ¿no? O sea, me ahogué en el puto Titanic, dime que te cagas en Atrápame si puedes, me metí en sueños, hice que te cagas, tío, que te cagas de loco en la isla esa, me puse a dar farlopa hasta las cejas en el logo de Wall Street, al final solo tenía que dejarme barba, ya la puta hora, joder, claro que tocaba. Mi favorita, ¿sabes? Que no mencionas mi favorita, que es Critters 3, ahí lo petabas, Critters 3... Está muy, pero que muy bien, y la gente la tiene muy olvidada. Es un Oscar que era muy, muy esperado, pero ¿qué hubieras hecho si al final no te lo dan? Pues me habría ahorrado una pasta, ¿que no? pues nada, aceptarlo con respeto, ¿no? Y deportividad, sobre todo por los otros nominados, que también le hicieron un grandioso trabajo, ¿no? Y cagarme en su puta madre, ¿que no? Hablas de los nominados. Había grandes nominados, estaban contigo, fíjate. Bryan Cranston, joder, Breaking Bad. Matt Damon, Michael Fassbender, genial, Magneto. Y ahora, aunque estaba nominado por hacer del Sin Sangre del Steve Jobs. Y estaba otro Sin Sangre, Eddie Redmayne, que ya sabemos que es un tío muy soso. Muy soso. ¿Por qué crees que les has ganado a todos? Bueno, todos son buenos, pero yo pienso que a veces, en este tipo de ceremonias, ¿no? Hay que darle el premio a quien lo merece. Y no, otros años no ha sido así, ¿no? Pero este por fin sí. Y no que porque entre los participantes alguno tenga algún tipo de retraso, pues no por quedar bien darle el premio a él, como en otros años, ¿no? Sino esta vez actuar con justicia y dárselo a quien de verdad lo merece. ¿A quién te refieres? ¿Como del retraso? No, no, por comentarios. Sí, sí. Oye, una cosa. Has pasado de ser el gran olvidado de los Oscar a dejarte olvidado del Oscar en un restaurante. Después de la guerra que ha dado sí, todo sí, el mundo. Puma. ¿Perdona? Nada, estaba hablando con un colega. Digo, que después de la guerra que ha dado todo el mundo para que te lo den. ¿Cómo es que te lo dejas olvidado, Alma Cántaro? ¡Fua! Mira, veníamos de tomar unas copas con el gobernador, ahí un fiestón loco, brindando por el premio, por la naturaleza. Llegamos al restaurante gritando como locos: ¡Somos lobos! ¡Somos lobos! Yo me sentía un lobo, ¿no? Un lobo. Iba fino. La estatuilla rolaba como un porro de una mano a otra. Espera, un descuido tonto. Para un momento, ¿puedes acercar un momento el auricular? Es que esta canción me mola. Aquí está bien, loquito. ¡Va de puta madre! Jefe, llévalo aquí, llévalo aquí. Bueno, gracias. Oye, Leo. Gracias, guapa. Leo, es que te he cortado, perdona. Sí, nada, estaba hablando con el catering, tranquilo. No, digo, que me estabas contando de lo de. Que te lo habías dejado olvidado y tal. Pues sí. Somos lobos, decir. Pues yo me sentía un lobo y estábamos pasándonos la estatuilla de uno a otro, celebrándolo y un descuido tonto y menos mal que no terminó en tragedia. Oye, ahora. Sigue esta día de celebración, fíjate que ya llevamos 2 semanas, llevas ahí de fiesta, esto parece una boda gitana. Cuando dejes de celebrar, ¿cuál es tu próximo proyecto? Bueno, pues ahora ya por fin puedo dejar de perseguir el Oscar, ¿no? Y voy a hacer pues lo que realmente quiero, ¿sabes? Lo que quiera. Lo que me dé la gana. Me apetece mucho hacer una película sobre nuestras amigas las plantas, en las que yo sería un bonito roble y simplemente se vería pasar el tiempo a mi alrededor, ¿no? Una película que te ayudaría a reflexionar y ver que ellas también sienten. ¿Pero no crees que es un proyecto un tanto arriesgado? No, porque además viendo el éxito de Deadpool pensamos hacerla para mayores de 18 años y bueno, podemos sacar una parejita retozando al lado del roble, cosas así. Bueno, nada, pues nada, estaremos atentos entonces a eso. Que nada, Leo, que te vaya muy bien y nada, que siga la fiesta. ¡A tope, loco! Bueno, pues eso, ese era Leonardo DiCaprio, directo, aquí en la casa de mi hermano. Yo le he visto que estaba todavía. Estaba todavía emocionado. Yo le he notado emocionado, ¿no? No sé vosotros. Sí, tenía como la voz además tomada, el pobre. Sí, no, oye. Me ha contado una cosa. Se parece mucho la voz de Leonardo DiCaprio a la tuya, tío. Es una cosa. Me lo suelen decir. Me lo suelen decir mucho. Cuando, como no estoy acostumbrado a hablar en inglés ni en castellano, pues de ahí no nos confunden. Claro, debe ser. No, oye, no habla mal en castellano. Cuanto más bebe, mejor. Sí. Se le da de vicio. Ah, bueno, debe ser. Sobre todo de vicio. Beber, digo. Ah, ya. ¿Qué te iba a decir? Que. Seguimos hablando de premios. Vamos a hablar ahora de. Bueno, ya hablamos de los Oscar en el trastero que publicamos hace una semana. Pero ya sabéis que antes de los Oscar siempre se dan los premios Razzies, los anti-Oscar, ¿vale? Los premios a las peores películas. Como el que se ocupa siempre de los premios es Víctor, pero no está, porque ya sabéis que está siendo explotado. Nos ha dejado este mini reportaje sobre los premios Razzies. Pues sí, niños y niñas, un día antes de los Oscars se suelen entregar los Razzies, ya sabéis, esos premios que celebran lo peor que se ha hecho cinematográficamente en el año. De los Oscars ya hicimos un trastero con Carlos Quiñones, en el que nos metimos con Iñárritu, reivindicamos Mad Max y quedó claro que la canción de James Bond es una puta mierda. Pues los Razzies de este año han sido repartidos, ha habido un poquito de todo. La peor película ha sido, creo que por primera vez en la historia de los Razzies, Ex Sequo, para 50 sombras de Grey. Por mí, no la he visto, pero merecida. Y para esa cosa que intentaron de los Cuatro Fantásticos, que en un principio no estaba mal y que luego sí estuvo verdaderamente mal. El peor director fue Josh Trank, por Cuatro Fantásticos, merecido también, aunque hay que decir que el pobre hombre no tuvo la culpa de lo que salió, porque ya hemos hablado a lo largo de muchos programas de todos los problemas que tuvo esta adaptación de los Cuatro Fantásticos. La peor actriz y el peor actor han sido para 50 sombras de Grey, subiendo el nivel. el peor actor de reparto se lo ha llevado Eddie Redmayne, que gana un Oscar haciendo de Stephen Hawking, y gana un Razzie haciendo un desperpento como es Jupiter Ascending, esa cosa que hicieron los Wachowski que solo entendieron ellos. Pues sí, salía Eddie Redmayne, es increíble. Y la peor actriz de reparto se la ha llevado nuestra querida Kelly Cuoco por actriz de Big Bang Theory, nuestra queridísima Tok Tok Penny, la cual se lo ha llevado por todas las películas que ha hecho para cine este año, que van desde Alvin y las ardillas hasta El gurú de las bodas. Con un título como El gurú de las bodas no creo yo que fuese buena película. Y para terminar, el Razzie Redentor, que es un premio que se otorga cada año a un actor que haya conseguido el Razzie en repetidas ocasiones y que haya conseguido un papel destacado en este año. Este caso ha sido para el gran Sly, para Sylvester Stallone, por su actuación en Creed, haciendo de Rocky Balboa. Y bueno, esto es lo que dio de sí la grosella dorada, que es, ¿cómo se llama?, los Golden Raspberry. Así que nada, chavales, los que estáis ahí, ¿qué os ha parecido? ¿Creéis que 50 sombras de Grey merecía más premios? ¿Merecía menos? ¿La canción de Spectre verdaderamente tenía que haber sido también el Razzie la peor canción? Lo dejo en vuestras manos. Hay que ver la perra que ha cogido este hombre con la canción de Spectre. No hay nominación en los Razzies, no hay para peor película, o sea, perdón, para peor canción. Él la crearía solo para la canción de Spectre. Es así. No le gusta. No le gusta y ya está. Y bueno, y no pasa nada. No pasa nada. Pero nada, lo que me parece perfecto es lo de Los Cuatro Fantásticos. Sí, peor. Joder, película. Es que se tenía que haber llevado todo en esa película. No la he visto, pero solo de lo que he escuchado he dicho. No, tío, yo os puedo decir que sí. Yo tampoco la he visto y no. Pues, igual que 50 sombras de Grey, no puedo decir nada, pero que también me parece bien que sea peor película. Cuatro Fantásticos. Es sí, que... pero es curioso porque 50 sombras de Grey sí que tiene. O sea, ha ganado pasta, ¿no? Hombre, sí, claro. Sí, pero más bien. Porque toda la gente que. Todas las fans. De libro, claro, es una fantasía claro. De madurita. Sí, pero ya estamos hablando de una película que se lleva un premio a uno de los malos y sin embargo, pues ha sido rentable. Joder, aquí, pero. Muchas veces pasa eso, ¿eh? O sea, claro. Fíjate, o sea. Bueno, iba a decir, en 2014 la peor película fue la de Kirk Cameron, Salva la Navidad, y esa ya. Joder. Ya te digo yo pues que. No la he encontrado, ¿eh? No, fíjate. La he encontrado, me cago en la leche. Pero fíjate, en 2012. Tiene que ser curiosota esa. En 2012 la peor película fue. Amanecer, parte 2. Claro. Y eso hizo pasta máquinas de imprimir billetes, claro, ¿sabes? O sea, es que más. Máquinas que hacen otras máquinas para que hagan máquinas para imprimir billetes, ¿sabes? Eso al Pepe le encantaría. 2009 Transformers 2, estoy viendo aquí. Ahí está. Es que hay auténticas mierdas, como por ejemplo. Joder. El Gurú del Amor. Hostia, qué mala, chaval. Esa solo aguanté yo en los 10 primeros minutos. Instinto Básico 2 en 2006. O sea, sí que es verdad que muchas veces la peor película de encima también se come un mojón en taquilla. Catwoman en 2004, no me acordaba yo de Catwoman. No me acordaba. Porque Halle Berry en el 2003 ganó el Oscar por no sé qué película. Y al año siguiente le tocó el Razzie. Esa mierda. Y fue a recogerlo, con su. Sí. Con Gracia Torera, que es lo que mola, y para recogerlo. Sandra Bullock creo que también fue un día una edición a recoger su Razzie y se dedicó a repartir copias en DVD de la película por la que le habían hecho el Razzie. Pero bueno, por lo demás. Sandra Bullock, una pregunta que me ocurre. Sí. Sandra Bullock es la versión americana ahora. Quiero decir, sí. A estas edades, comparando las dos edades. ¿Es la versión americana de Leticia Sabater? No, me niego además. No, porque Sandra Bullock. Es una mujer que parece que no, pero es una mujer con clase. Yo a Leticia Sabater me la he encontrado borracha en huertas. Claro. Y he visto lo que hay. Sandra Bullock hizo Speed y Leticia Sabater se lo mete. Buen detalle. No, pero a ver, Sandra Bullock ha hecho pelis buenas, ha hecho pelis malas, pero es una dama de la interpretación. Su interpretación puede ser mala, muy mala. Lo que no, ya no de interpretación. ¿No os parece cierto aspecto, sobre todo en la carusa, últimamente se hace mayor en la dosis, como un plan de... Sí, no sé si... Pero no sé si Sandra Bullock no sé si se ha hecho algo en la cara. Hombre, seguro, pero... No sé. Le dio a meter en la cara seguro y sabemos se también. Hizo, y se lo hizo mal. No, se lo hizo mal también se lo abajo. Hizo ella misma. No, se lo hizo también abajo, acordaros. Se puso la cara abajo. No, acuérdate que Leticia Sabater decidió que quería volver a sentirse Virginal. Virginal, sí. Se metió un himen. Sí, se hizo ahí su. Y no está bien que. Y creo más espacio. Es muy, muy lamentable todo. Pero sí, eso fue lo de Leticia Sabater. Pero no niego la mayor, niego esa comparación, lo siento. Era solo una pregunta al aire, así, una reflexión. Sí, una pregunta. Como que se te pasa por la pero mente. Fíjate, ¿sabes? Es que. Madre mía, con los años que tiene, tener que desvirgar a estas alturas a Leticia Sabater. Eso sí que es un príncipe para Leticia. Hostia, va a morir virgen de verdad. El nuevo reality. Joder, o sea, solo que, aquí. El que pierda se la tiene que desvirgar. Solo aquí en este. ¿Quieres jugar a un juego? Hostias. Dios. Vale, solo aquí en este programa podemos hablar de los Ratsis y acabar hablando de Leticia Sabater y de su tal. Bien, eso sí que es una tortura. Hablando de tortura, fíjate que bien hilado. Vamos entonces a ir ya con. La ruleta rusa. La ruleta rusa. Bueno, aquí es donde intervengo. Bien. Esto que vais a escuchar, si lo habéis escuchado, habrá un tembleque, el sonido. Esto es el tocho. De... No era el negro del WhatsApp, era el libro cayendo contra. Era, efectivamente, no, es. Esto era el. MW. Dejad los disparitos, tened cuidado. No empecéis, no empecéis. A Jojo para que sea él ahora el tirador y me está dejando el techo que no veas. Sí, he vuelto a fallar, mierda. ¿El perro? Dejad los tiritos. Esto que habéis oído era el tocho que me pasó Susana la semana pasada. En el programa pasado, perdón. La obra, el manga MW de Osamu Tezuka. Es como digo, un tocho. Yo tengo la primera pregunta. Tiene que ser. Espérate, no, primero. Voy a decir... Antes de nada, saliste de aquí dando las gracias. Sí. ¿Vuelves dando las gracias? Absolutamente. Interesante. 582 páginas de. ¿Estás seguro que no te gusta 50 Sombras de Grey? No. A ver. Osamu Tezuka es uno de los grandes del género del cómic japonés. Y sí que es verdad que estamos más acostumbrados a verle pues, en obras más infantiles. De hecho, el dibujo, su forma de dibujar, en cierto modo, en algunos aspectos es un poco infantil. Y choca verle en una de estas obras. Aunque si bien es cierto que no es algo raro, porque tienen eso que llaman el Tezuka oscuro. Y hace obras más adultas. Está también la de Adolf, la de Buda. Y tenemos este MW, que voy a recordar lo que dice atrás. En la contraportada, en MW Tezuka aborda temas como la homosexualidad, la corrupción política, las bombas por parte de la izquierda más radical y el mayor escándalo descubierto en 1974 en el que el entonces primer ministro japonés aceptó un soborno de millones de dólares de una empresa de armamento norteamericana. No me digas más. Aquí hay izquierdas poniendo bombas. Con terroristas. No, aquí hay de todo. O sea, con terroristas gays. El personaje. Es que ya sería, vamos. No, aquí digamos que. No sé si lo voy a ver en el ABC. Hay de todo. Digamos, todos los hay una trama de corrupción política. Protagonizada además por la derecha del país. Desconozco cómo era Japón en los 70 políticamente, pero bueno. Hay una trama de corrupción política muy grande, que es la que inicia a todo esto, porque al final no deja de ser una historia de venganza. Me hace gracia además un diálogo en el que cuando empiezan a insinuar cosas, el líder del partido de la derecha dice no, esto son rumores infundados y esto es un complot por parte de la izquierda. Digo, hostia, esto lo podía haber firmado Rita Barberá. O sea, no hay ningún problema. Todo es cierto, menos lo que se ha dicho por claro. La tele. Sí, todo es cierto salvo alguna cosa. Claro, todo es incierto. Pero, vamos, en ese aspecto me hizo gracia porque es que es real como la vida misma y es muy actual. Pero sí, sale una izquierda radical también. Sale también una izquierda radical un poco vaga, digamos, tal y como la describe... Como la de verdad, casi, ¿no? Tal y como la describe Tezuka. El personaje principal es prácticamente un psicópata, es un demonio en algunos aspectos, como la definen. Le da a todo. En todo sentido. Y a pelo y a pluma. A pelo y a pluma, y es que además. Y hasta con un perro. Sí, sí, eso ocurre. Vaya noche la de aquel día, ¿no? Son sentidas. Suficiente que no la sí. No, pero además el cómic es bastante crudo. O sea, es que en las primeras viñetas lo que vemos es un niño muerto que ha asesinado él. El tipo tiene. Es un. Ya digo, es un tipo sin escrúpulos. Es un tipo que, si tiene sentimientos, solo los tiene por una persona realmente. Que manipula a la gente. ¿Es él? No, es al otro personaje principal. Que manipula a la gente a su antojo y que tiene unos objetivos bastante oscuros. Que digo que el objetivo es la venganza, pero van más allá. Luego tenemos al otro personaje principal, que es un cura católico que se debate entre su fe y entre los niños. No, entre el amor a un poco una relación más que de amor, de dependencia a este tío, este protagonista. Un protagonista que además es un gran actor y se hace pasar por mujeres de forma muy convincente. Y todo esto, Tezuka te lo mezcla de una manera brutal. ¿Y sabéis lo mejor de todo esto? Que es la segunda vez que me lo leo, porque me lo leí hace años y no me acordaba. Así que cuando empecé a leerlo dije, anda coño, esto me suena. Del final no me suena, por cierto, el final no me ha gustado demasiado, pero bueno. Pero del principio sí que había cosas, digo, coño, esto me suena. Pero en cualquier caso, está muy bien. Fíjate que en esta sección siempre venimos a sufrir y no, yo me lo he pasado muy bien. ¡El dolor! ¡Venimos a sufrir! ¡El dolor purifica! Pero entonces, como Elías, que también le gustó la película para... Sí, sí, fíjate, ¿no? A veces pasan estas cosas que nos descubren mundos distintos, realidades distintas. Intrigante, Carmen. O sea que... Vuelvo a discrepo, esto no se inventó para joder. Es que vosotros os habéis vuelto muy de poner putadas. Yo no lo digo porque me pueda caer una bala. Lo digo porque esto se inventó como una avanzadilla. Oye, investigatelo tú porque a los demás nos da pereza. No era necesariamente para joder. Os estáis poniendo en unas tesituras, unas cosas, unos daños. No, pero bueno, insisto que a mí me ha gustado mucho, así que de verdad, gracias Susana. Me he pasado muy bien. Por lo menos le hemos dado uso, porque esto. Estaba... ¿Dónde lo tenías? ¿Calzando un mueble? Calzando un mueble, bueno, pues, básicamente. Te lo devuelvo para que sigas calzando ese mueble, porque el tocho, eso sí, espacio ocupa el cabrito, que no veas. Y dicho esto, me toca a mí. Llegó el momento. A lo mejor... Bala, primero. No. Primero relato. Primero amenazando. Joder. Primero amenazo. Que digo yo que a lo mejor no es tan grave. Yo lo que voy a proponer, a lo mejor no es tan grave. Eso está por girar. Está ahí, está. Madre mía. Bueno, que gire. Esto no girará ahí a muerte. Lo que voy a proponer, más que una putada, es un experimento sociológico. Bueno. Solo va a requerir 20 minutos al día durante 5 días. ¿Quieres hacer ejercicio? No. He dicho sociológico, no físico. Siempre he oído hablar y he leído de lo mal que se porta la gente en los MOBA con los novatos. Sí. A ver, para la gente que vivimos en 2005, aún, ¿qué son los MOBA? Los MOBA pues son estos, los juegos estos tipo League of Legends, el otro se me ha olvidado, el Dota 2, este. Hero of the Storm, todos los que están saliendo. La mayoría de veces son juegos y portarse mal en que gratuitos. Porque cuando eres un novato te maltratan. Puto novato, no, vete de aquí, tonto. Entonces, lo que yo propongo es que durante 5 días, si son consecutivos bien, si no nada, con 20 minutos más. 20 minutos, sí. Además, quiero que sean 20 minutos porque no quiero que aprendáis a jugar. Quiero que ser 20 minutos, tampoco no pueden ser más. No, es que no quiero que aprendáis. No puede ser ni menos de 20 minutos ni más de 20 minutos. Correcto. No quiere que nos divirtamos. Si te vicias, que sea después. Yo lo que quiero es que eso de que se juegue más de 20 minutos. Bueno, eso somos caballeros. Sí. Tenemos un alto sentido del honor. Caballeros en el sentido ideal de la palabra. Obviamente tenemos aquí una señorita. Soy todo un caballero, ¿no? Porque ya no entra. ¡Sí, joder! Vale. No entra en esta ruleta. ¿Eh? Ella sí entra. Sí. Es verdad. Sí, el que no entra soy yo. Entonces, lo que yo propongo es que durante 20 minutos. 20 minutos al día durante 5 días. Que juguéis al League of Legends, que además es gratis y va más o menos en cualquier ordenador. Y lo que a mí me interesa ya no es tanto que juguéis, sino cómo son las reacciones de la gente con la que jugáis. O sea, si por ejemplo, yo no sé cómo funciona, pero si hay algún servidor que diga, no, este es mejor para novatos. No, yo quiero que vayáis al de los pros. O sea, yo lo que quiero es ver cómo reacciona la gente. Quiero que me contéis, que tengáis un cuadernito al lado y apuntéis. Me llaman de todo, me llaman hijo de puta, me llaman noob, no sé qué, no sé cuánto. Sería guay también meterse por Tenspeak en grupos. Y si se consigue pillar algún audio en el que te estén insultando ya directamente. Si engañas a alguien. Está bien para eso. Así que esa es mi propuesta. Que salga el revólver. Y bueno, los únicos que todavía no han acabado con esto... Tenemos el pechito intacto. Vale, entonces, vamos a establecer un orden. Vais primero tú, después va Puni. A ser tú, Puni. Luego vamos a meter a Waz, que hoy no ha podido venir también, pero se reincorpora de forma activa al podcast en cuanto pueda. Después Víctor, que fue de los primeros. Y por último Susana, que ha sido la más cercana. Así que vamos a ello. Primero yo. ¡Libra! ¡Puto, macho! Vale, segundo. Macho, yo no puedo jugar 20 minutos solo a esas cosas. Es la mayor tortura. Puni. ¡Pato, flipa! ¡Palabra! Tío, ¡qué presión me estoy! Tiene que ser el League of Legends, no puede ser a otro del mismo estilo. No, quiero que sea el League of Legends. Quiero decir, tengo el. El de... El hilo. No, ese no es de ese tipo. El que venía con Diablo y... El de Storm, Heroes of the Storm. No. No puede ser, tiene que ser el League of Legends. No, quiero que sea el League of Legends porque es ahí donde está la acción. Es ahí donde está la gente que se queja. Vas a sufrir. Quiero que sufras ahí un poco. A ver. Cibernético. Piensa en esto. Piensa que no pienses en ello como que vas a sufrir. Tú acuérdate de Dian Fossey. En Gorilas en la Niebla, cómo se metía ahí en la selva observando a los gorilas. Yo quiero que hagas una cosa parecida. Quiero que observes a los niños rata que juegan al League of Legends. ¿Seguro? ¿Y si se me da bien desde el principio? Porque esto puede pasar, yo he jugado juegos así. Pues que se te dé mal. O sea, tengo que jugar mal a posta, no puedo Inténtalo, jugar. A ver. Vale, si tengo que jugar mal a posta, juego mal. Sí, yo lo que quiero. Yo comprometo mi cuenta, para que veas lo que hago con el podcast. Hazte una cuenta nueva. No, eso nunca. Oh, cuidado. Pues. Muy bien, pues jugaremos. Ese es el reto. Iba a decir que para. Pues no tengo ni puta idea de cómo empezar a poder jugar a eso, oye. Así que investigaré. Oyentes, si algunos jugáis, pues. Oye, entre más, mejor. Ya quieres enganchar al resto de la gente. No, hombre, pero si alguno juega, pues que me ayude a putear y a. A putear, aprender a jugar. No, porque no puedo aprender a jugar. Si resulta que si se me da bien, tengo que jugar mal a posta. Así que necesito a lo mejor incluso ayuda. Bueno, pues entonces ahí está. Si quieres puedes ir contando también tus detalles, los detalles de tu experimento, tus vivencias. Por Twitter. Por Twitter también. Bien. Además, esto mola porque recuerda, yo sobre esto he leído mucho, pero como no es lo mismo contarlo que vivirlo, como decía... Bueno, por lo menos son solo 5 días, ¿no? En verdad, no son 21 días, te podía haber dicho 21 días. Pero sí, no. Aunque con el tiempo en el que grabamos no daría Sí, no. Esto, pues nada, para el siguiente programa o para dentro de dos, dependiendo de lo rápido que vayamos, que ya sabemos que últimamente tal... Eso, pues entonces, ese es tu compromiso. Vale. Enhorabuena. Gracias. Que a lo mejor hasta lo disfrutas, como me ha pasado a mí con MW. Igual sí. A lo mejor vuelves y me das las gracias. Apaga el móvil, Jojo. No lo sé, es lo que ves. Esto me vuelve loco. Voy en plan Kung Fu. Bien, vamos entonces con unos minutos musicales. Esta vez a quién le toca. Ya. No lo sé. ¿Cuál? Dime la tuya. La segunda canción, es la canción de. No, es que no me sé el nombre. Tenemos Hot Rocks and Safe War and Hunter's Arms. No. Tú pon una y que sea de quien sea. Sí, pon esa. ¿Esta? Claro. Sí. Venga, pues voy a poner. Esta es de Jojo también. Ah, esta es de Jojo. Esta es la que arregla las cosas. A ver, pues vamos a ello. Lo merece. Hola, soy Stewie Griffin y yo no escucho la casa de mi hermano. Y tú tampoco deberías hacerlo. Vamos, deja de escuchar. ¡Deja de escuchar ya! ¡La victoria es mía! Pues ya estamos de vuelta. Esta ha mejorado un poco las cosas. Las cosas como son, yo. Esto está bien. Hombre, claro. Ya lo he dicho yo. Ya va ahí. Crecido. Bueno, esta semana ha salido ya The Division, la gran apuesta de Ubisoft para este año. Teniendo en cuenta que no vamos a tardar en ver otro Assassin's Creed, esta es la gran apuesta de este año, sí o sí. De hecho, es la apuesta. Es un juego que está a medio camino entre el shooter en tercera persona y el RPG. Está muy orientado al online y sobre todo a jugarlo de forma cooperativa. Hace muy poco pudimos trastear con la beta abierta, hace unas semanas, tanto en One como en PS4. También ha salido en PC. Víctor lo ha probado en One y, bueno, como no está aquí, nos ha mandado este análisis. El Viernes Negro. Una pandemia de viruela transmitida por los billetes se extiende a través de los Estados Unidos, haciendo que el gobierno se colapse en 5 días. Servicios básicos fallan y no se tiene acceso a alimentos o agua. El país desciende rápidamente en el caos. En un último intento por parte del gobierno, se activa la División Estratégica Nacional, un equipo clasificado de agentes tácticos que llevan una vida aparentemente normal. Agentes que están capacitados para operar cuando todo lo demás falla. A este grupo se les da la autoridad directa del presidente de los Estados Unidos para hacer lo que sea necesario para evitar la caída de la sociedad. Apoyado por la policía, los bomberos, los servicios de emergencia y la Guardia Nacional, deberán recuperar la capital del mundo de mercenarios, grupos organizados de criminales y saqueadores. Bienvenidos a Nueva York. Bienvenidos a The Division. The Division es el primer gran juego que nos llega este año de la mano de Ubisoft. Es el segundo intento por parte de la compañía francesa de crear un juego multijugador después de aquel de Crew, aquel juego de carreras en mundo abierto que no le salió del todo bien, pero esta vez parece que sí han conseguido dar con la clave. Lo primero que llama la atención en The Division es que han tomado como referencia el juego Destiny de Bungie, porque al igual que este, el juego básicamente son misiones que se realizan en cooperativo con una zona bastante amplia de juego multijugador, aunque no es tan multijugador y como lo parece. Lo primero que se encuentra uno cuando llega a este Nueva York devastado por el Viernes Negro es el Nexo, que es como la torre del mencionado Destiny, en el cual veremos a otros jugadores comerciando, podemos comerciar nosotros también, coger las primeras misiones. Pero con la peculiaridad de que en el momento en el que nosotros salgamos de este nexo, a diferencia del juego de Bungie, es que estamos solos ante el mundo. No vemos a nadie, ningún otro jugador, a no ser que estuviésemos dentro de una partida, dentro de un grupo en el cual veríamos a los miembros de nuestro grupo, a nuestros amigos con los que estuviésemos jugando. Por si te pierdes, ahí tenemos un mapa muy detallado de la ciudad con rutas para seguir como si fuese un GPS, por donde ir a donde están tus amigos o donde están las misiones o a donde quieras ir, y con un simbolito de niveles para que no te metas en zonas que no deberías cuando acabas de empezar el juego. La primera misión, como es lógico, es montar la base, porque la idea aquí es ir creando tu propia base. La base de operaciones es diferente y exclusiva para cada uno de los jugadores, es decir, mi base es mía y no voy a ver la base que está haciendo otro jugador, y las habilidades que yo compre para mi base pueden ser completamente diferentes que las bases de otros jugadores, incluso amigos míos. Normalmente la base la tienes que ir mejorando en una de las tres ramas, que son medicina, tecnología y seguridad. que se van mejorando por ir realizando misiones a lo largo del juego, misiones de las denominadas principales, y a su vez ir recolectando materiales específicos para cada una de las ramas. La división médica son vendas y recogiendo lo que se llama suministros médicos, la tecnología son suministros tecnológicos, la de seguridad, pues, suministros de seguridad. A partir de aquí, el mundo, este Nueva York devastado que nos ofrece Ubisoft, está a nuestra disposición. Podemos ir a misiones principales, así como seguir misiones pregeneradas que nos vayan saliendo por el juego. Estamos ante un juego de Ubisoft. Ubisoft se ha convertido en especialistas en llenar todos sus juegos de coleccionables. Aquí el coleccionable principal son los registros de otros jugadores que han estado por la ciudad de Nueva York. Así que puedes dedicarte a hacer misiones, puedes dedicarte a ayudar a transeúntes que van por la ciudad, que te pedirán suministros, o puedes dedicarte a explorar la ciudad buscando todos esos coleccionables que nos han entregado. La primera misión es impresionante, hay que ser sincero, y es liberar a una doctora que está atrapada en un hospital de campaña que se improvisó en el Madison Square Garden cuando comenzó la pandemia. Es alucinante esta misión, cómo está realizada, tanto de la tensión, de cómo te van saliendo los enemigos, como del detalle que tiene el Madison con las gradas, con el parque en el que se juegan los partidos, que han puesto camillas. Es alucinante el juego. De la ambientación hablaré luego un poquito más tarde, porque también tiene su miga. Las misiones suelen ser misiones de rescate o misiones de acabar con enemigos. Enemigos que aquí no son zombies, no son extraterrestres que quieren conquistar la Tierra. Aquí los enemigos son presos que se han fugado de la prisión de Riker, que campan ahora a sus anchas por la ciudad. Saqueadores que lo único que quieren hacer es acumular el máximo materiales posibles para su supervivencia. Y luego una especie como de grupo militar que va a aprovechar esta pandemia para intentar derrocar el gobierno y poner un nuevo gobierno en Estados Unidos. Aquí es donde llega la parte Tom Clancy dentro de The Division, porque empezamos con conspiraciones, con trama política que eran habituales en las novelas del escritor americano. El juego es una gozada en este sentido. Las misiones, tanto las principales como estas secundarias que estamos comentando, son también muy variadas. Las misiones secundarias pueden ser desde purificar una zona que ha sido contaminada y que ya está controlada la viruela y tú la puedes purificar, limpiar esa zona, como evitar que uno de estos bandos cree una fortaleza, salvar a unos compañeros que se han perdido. Estas misiones son muy interesantes. Hay misiones que son de historia y otras que son pregeneradas en plan infinita. Es decir, como veíamos en Skyrim, aquellos los que ayer jugáis Skyrim, os recordáis que llegabais a un pueblo y os empezaban a pedir misiones de consígueme no sé cuántas pieles. Pues aquí algo parecido. Es decir, las misiones se van pregenerando de una manera infinita. En la otra gran zona de juego es lo que han llamado la zona oscura, que esto es una especie como de vale todo. Estamos acostumbrados a los juegos online con mucha estética shooter, a que los multijugadores sean un todos contra todos, el capturar la bandera, el controlar, el último hombre en pie. Aquí en The Division es diferente. Aquí la zona oscura, hay misiones que son entrar en un sitio y acabar con todos los que hay, que aquí sí son todos jugadores, no son gente creada por... no son penejotas, son gente... son otros jugadores, pero te puedes aliar con esos otros jugadores para cumplir misiones del tipo acompaña a un ciudadano para un punto de extracción para salir de esta zona oscura, o recupera no sé cuántos objetos. Y esto es como una enorme libertad, porque tú puedes entrar como si fueses un lobo solitario a acabar con todo el que se ponga en tu camino, o colaborar con otros jugadores que no pensabas para conseguir los bienes. llegamos aquí al punto de que también estos compañeros, en el momento en el que has terminado alguna misión, se den la vuelta y te traicionen. Esa es la gracia. Yo creo que a modo como el juego, estos juegos como DayZ o el H1Z1, con temática zombie, hacen algo parecido. Es decir, estás en un mundo abierto lleno de zombies, pero tú puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes dedicarte a matar zombies o puedes dedicarte a ser un psicópata matando al resto de jugadores o ayudándoles a construir bases y fortalezas. Pues yo creo que aquí Ubisoft ha intentado con esta zona oscura acercarse a este estilo. Yo tenía miedo a este The Division. La comparación con Destiny es inevitable. Por muchas cosas, porque tenemos esta base principal, tenemos este modo principalmente cooperativo, consiguiendo las historias con tus compañeros, que puedes dejar opcional el modo multijugador de matar a todo lo que se mueva. Entonces, yo tenía miedo a Ubisoft de que cometiese los mismos errores que cometió Destiny en un principio, y sobre todo porque desde los primeros vídeos que vimos de The Division hace 2 años en aquellos E3, la calidad gráfica ha bajado. El primer vídeo que vimos era aquello, era impresionante, era prácticamente una película, y ahora se ha convertido, ahora no es tan espectacular, pero es muy muy vistoso y muy muy agradable, no muy agradable por lo que contaré ahora, pero sí que el downgrade no ha sido tan exagerado como podíamos esperar. La ambientación es impresionante. Estamos en un Nueva York a las pocas semanas de haberse acabado una pandemia. No estamos en un Nueva York como en Soy Leyenda, de la película de Will Smith, en el que ya está todo controlado por la vegetación y está todo mango por hombro. Aquí vemos todavía los restos de las festividades navideñas que se estaban preparando. Vemos los partidos que, es decir, todavía las películas que se iban a estrenar en el Madison Square Garden, todavía se ve el marcador del partido. Entonces, es como muy reciente toda esta pandemia, como hay que evitar pronto que la sociedad se colapse. Entonces vemos cadáveres tirados envueltos en las típicas bolsas amarillas de peligro biológico en cada esquina. Hay sitios en los que no podemos pasar, puertas cerradas como de cuarentena. En ese sentido, la ambientación está muy muy cuidada. Lo digo, no estamos en un futuro pocas apocalíptico tipo de Last of Us, en el que todo se ha ido al garete y está todo destruido, pero como muy cercano, como vivir los primeros momentos de esta destrucción de la sociedad. En definitiva, el juego, antes de valoración final, el juego juega mucho con las coberturas. No estamos hablando de un shooter al uso, no estamos hablando de un Call of Duty ni un Destiny ya mencionado. Aquí lo vemos desde tercera persona, más tipo Uncharted o tipo Gears of War, y tiene muchas similitudes con este Gears of War por el tema de las coberturas, el tema de ir cubriéndote, moviendo entre coberturas, porque aquí es más importante el cubrirte que ir como un loco enfrente a por los enemigos que tienes enfrente. Aquí cubrirse y jugar con las coberturas y poder moverte entre ellas y este tipo de cosas se prima más que el ir como un pollo sin cabeza a la bandada de enemigos. Y aquí está muy muy bien el hecho de que cuando llegues a una esquina te señalen que puedes seguir cubierto si mueves un poquito el stick y avanzas un poquito dándole muy suavecito, sigues manteniéndote la cobertura sin tener que abandonarla. Está muy bien logrado y muy bien hecho. En definitiva, The Division es un muy buen juego, un juego que hará las delicias de muchísima gente, sobre todo los fans de este tipo de historias y de juegos de guerra. Muy cooperativo, es una gozada, es muy muy muy divertido. Pues nada, en definitiva, si queréis acabar con saqueadores y con maleantes que están atacando la capital del mundo, The Division es un juego que deberíais tener muy muy en cuenta. La capital del mundo, le ha quedado ahí muy patriotero. Es que... Ya ves. No, pero a mí... A ver, yo he jugado también a la beta, no le he dado tanto tiempo como, como él. De hecho, hice la misión del Madison Square Garden y como me tenía que ir de casa, tuve que dejarle. Como la beta fueron un par de días, no me dio tiempo a retomarla. Aparte que si hubiera querido retomarlo, hubiera tenido que hacer la misión desde el principio. No te permitía guardar en mitad de la misión. Y por eso sí que no pasas. No, es que no me da tiempo. Entonces... ¿No puedes dedicarle 20 minutitos diarios? No, porque fue una beta abierta en fin de semana y los fines de semana precisamente no estoy fuera y tal. Pero me ha gustado bastante lo que probé. Quizás no me entraron unas ganas imperiosas de correr a la tienda y hacer eso, el Shut Up and Take My Money. Primero porque no lo tengo y segundo porque eso, porque aunque el juego me gustó, no me dio para tanto, pero sí que es gente que se lo está jugando ya y que se lo está pasando en grande. Tú, yo supongo. Me han comentado. Pues eso, que el juego en sí no es malo, que pinta bien, que no es como te lo enseñan en el E3 con los gráficos locos y tal. Sí. Obviamente ya estamos. Es un mal que ya estamos acostumbrados, como alguien dice, y que muy bien, que el juego, la historia. No siendo grande, muy grande elocuentemente, pero que no está mal y que lo único que claro, es el problema este de lo que hemos hablado ahora fuera de micro, que el Destiny pega mejor los tiros, como alguien que dice. Y ya lo ha dicho Víctor también, que es un juego diferente, con cobertura, con... Es que ahí se nota quizás más la mano de... Como de Tom Clancy, o sea, mejor dicho, del estudio. Tom Clancy, obviamente. Rainbow, sí, efectivamente. Tom Clancy ya no tiene mano en nada, el hombrecillo, pobre hombre. Y ya no es que la tuviera antes, mucho. Porque no se dedicaba a ir a programar. Pero sí que se nota más ahí, que es un juego más. Ese aspecto es más realista. A mí me encantó el sistema de cobertura. Estar ahí apostado en un sitio y decir, vale, quiero ir ahí. Mira, ahí tengo también otra cobertura. Poder trazar la ruta automáticamente y que el tío salga de la cobertura, vaya corriendo en cuclillas, llegar al otro lado. Está bien. Y las armas, pues eso, que son las más reales y que según donde pegues el tiro. En ese aspecto parecido, a lo mejor no se pausa automáticamente, pero es parecido al Fallout. Ajá. ¿Sabes? Que según. Sí, que eliges. Puedes elegir, pues aquí, digamos, aunque es más en tiempo real, pero sí que puedes elegir dónde disparar, dónde vas a hacer más daño. Es más difícil pegar en la cabeza, pero obviamente, pues ahí te vas a cargar al tipo que venga. Y es lo que comentaba un poco Víctor en el análisis. No es como en otro FPS que vas ahí con el rifle y vas a todo lo que se mueva y a lo loco. No, aquí tienes que pensarte un poquito más las cosas, buscar la cobertura, estar pendiente de la munición, decir, hostia, tengo que ir a donde está ese tío que me he cargado a ver si tiene algún cartucho. O sea, en ese aspecto está muy, pero muy bien. Yo conozco gente, yo digo, que está ya muy viciada, que lo tenía reservado ya desde hace mucho tiempo. Recurriendo encima a los bazares estos internacionales, compras en Colombia por 40 euros en formato digital, ya con Season Pass y todo lo que tuvieras, lo que te vale aquí 100, así vale. Que guay. Y me ha pedido Víctor que hablásemos también ya de una noticia que ha salido hoy referente a esto, a The Division, que el juego acaba de salir y ya tiene sus primeros trolls. Sí, los tenía ya en la beta, pues ya os lo he dicho, lo de los niños, un vídeo en YouTube que hay de unos niños españoles que van con un... Puede ser un inglés o un americano, porque hablan inglés, obviamente. Y están los niños... O algo parecido. Sí, los niños rotas están ahí... Jiji, ahora si nos damos la vuelta y le disparamos, sí, vamos a hacerlo, jiji. Y se dan la vuelta apuntándole y el pibe empieza a decirle... Don't do it, no lo hagáis. Y llega y dice, venga, dispara. Y el hombre, pues hombre, tan tonto no debe ser, lo entendería. Y a uno le fríe en dos ráfagas y al otro le meten las dos rodillas. Y le deja ahí agonizando en el suelo. Y el tío se tira ahí, echándole una chapa ahí... Si es que os dije que no me... Que es que... ¿Cómo sois estos niños de hoy en día? Y luego los de dejar a la peña encerrada en habitaciones. Sí, esto es lo que comentaba de la noticia. Que en el primer refugio del juego hay una puerta en la que no puedes pasar si hay alguien delante. Entonces la gente se queda aposta, parada. Y dices, coño, ¿qué pasa? ¿Será que el tío está fuera ha dejado el mando o lo que fuera? Y no, y luego te empiezan a mandar mensajitos y caritas de... no sé qué... en esto os gastáis el dinero, hijos de puta. Sí. En tocar los huevos. Fantástica comunidad que hay. Madre mía. Es que. La puerta ya sí que lo veo porque te están privando de jugar. O sea, claro. Otro, pues bueno. Lo otro hay tontos y tontos todos los días. No, no te lo ha ganado, sí. ¿Cómo está la vida? Ah, pues eso. si está jugando con Peña, se supone que el pibe está haciéndolo bien, que es un máquina, que tal, pues no, no le jodas. Vamos, tío, que te da la posibilidad y a lo mejor un día pues te da por ir un poco de cabrónidas, ¿no? Pues como te pasa a lo mejor en el, te pillo con un mal día. En el GTA o en el Red Dead, que tienes la posibilidad, puedes y como puedes. Sí, pero bueno, mal ya lo tiene todo el mundo. Vamos a ver qué tal avanza esto, porque ya sabemos que con Ubisoft. Pero es que los primeros días. Espera. Sí, a ver. Es que ahí Puni quiere decir, el GTA tú eres como más, aunque vayas con tu grupo de colegas, es como más individualista, ¿no? Quiero decir, yo he estado con colegas haciendo una partida y mi colega me ha disparado en la cabeza, me ha tirado una granada, me ha tirado una bomba, solo por las risas. Oye, yo he estado jugando con Michael y con Víctor, llevando un helicóptero y les he dejado la parte de atrás mientras me tiraba con el paracaídas. Claro, y no, esas cosas. Sí, sí. Esas cosas en el GTA. Una noche muy bonita en la que cogimos un helicóptero para saltar gasolineras. Ajá. Sí, llegábamos con el helicóptero, aterrizábamos, salíamos, atracábamos a Apu, volvíamos y íbamos a la siguiente. También repartíamos la pasta del tirón. Que eso, pero que los juegos de Tom Clancy precisamente son más realistas. Hay que la estrategia, la compenetración con el otro. No puedes ir ahí de pandilocura y de hijo puta. Hombre, pero siempre tiene que haber, pues como en las películas de Mad Max y estas cosas, pues un loco que va por ahí dando tiros y que te lo tengas que cargar, pues le vuelan las rodillas. El tío lo hizo muy bien. Sí, no, el tío. Si no, no tendríamos este pedazo de escena, pues ahí lo tienes. ¡Es el mejor juego del mundo! Sí, señor. Bueno, pues nada, pues hasta aquí este pequeño análisis de Division. Vamos ya con la tercera canción. Esta ya sí, ¿no? Esta ya es mía. Esta ya es de Susana, que se tiene que poner la medallita. Con la canción de Susana. Smiles is the only reply that I get. I can't otro es español. Amaban los animales, uno en la tierra y otro en el mar. Uno murió de viejo, el otro se mató en un accidente de avión. Y los añoramos, pues llevamos un recuerdo en el corazón. Jack Gusto, Feli Rodríguez de la Fuente. Jack Gusto. Bueno, estamos otra vez rodeados de bichos con Susana. Vamos a seguir hablándonos de la serie Zoo. Pues sí, en el programa anterior, que en el que hice la sección, hablamos sobre los primeros capítulos. Y ahora ya vamos a hablar sobre la mitad de la serie. Recuerdo un poquito de qué iba la serie, por si alguien... Bueno, la serie se supone que es que los animales pues se vuelven... Empiezan a desarrollar el cerebro de una manera que empiezan a, pues, atacar, como a hacerse inteligentes, ¿no? Y a darse cuenta que el hombre les está haciendo mucho mal a todas las especies animales. La fauna, quién sabe por qué, está variando sus normas de comportamiento. Eso es, y... Gracias, Iker. Y bueno, pues empiezan a atacar al hombre, ¿no? Y bueno, pues se supone que ya la mitad de la serie deberían estar hablando de cosas, pues de por qué, ¿no? De los porqués de esto, ya que tienen científicos en el equipo. Muy bien. Pues no, empiezan... pasa, están, claro. No para estar a hacer tóxico de mierda. Efectivamente. Entonces empiezan, sale al principio del quinto capítulo, creo que es una escena que sale el científico mirando por un microscopio, ¿no? Y dice que ve unas bacterias y en las bacterias ve que tienen la firma química de la persona que las hizo. Que esa bacteria se supone que está en la cadena trófica del lobo, que, bueno, ha habido un ataque de unos lobos y consiguen atrapar uno, y en ese lobo se supone que encuentran esa bacteria, ¿no? Y la firma no sería el de WhatsApp. Creo que veo su firma. Tienes una obsesión. Pues vamos por partes. Has mencionado al negro del WhatsApp ya varias veces hoy. Dos. Si eso te parece una obsesión, no sé lo que tienes tú con los samples. Lo mío sí es una obsesión y me gusta. Lo asumo. Pero lo tuyo del WhatsApp está ahí. Por favor, continúa. Sí. Pues bueno, dicen que esta bacteria, o sea, repito, ¿no? Que en el microscopio, que es un microscopio óptico, están viendo una bacteria, que la bacteria la llaman Alcanívorax. Y que esta bacteria, en la bacteria Alcanívorax, ven una firma química, ¿no? Pues por partes. La bacteria Alcanívorax, que es un género, Alcanívorax, que significa comedor de alcanos, la más conocida es Alcanívorax borcumensis, y en realidad se trata de una bacteria marina que se encarga de comer petróleo. O sea, no es posible de ninguna manera que esta bacteria haya llegado al ciclo alimenticio de un lobo. O sea, no es posible. Por otro lado, dicen que ven la firma química en un microscopio óptico. Entonces, en un microscopio óptico, lo que el rango de medidas que de resolución que tiene, que se puede ver, pues va de un milímetro, que es, o bueno, de puede ver 0,1 milímetros, que es el tamaño de una célula animal o vegetal, hasta un micrómetro, ¿no? Y el micrómetro es el tamaño de una bacteria, está ahí bien. Una bacteria la pueden ver. Pero es ya con el microscopio electrónico cuando se ven... se pueden ver estructuras moleculares, pues va de 100 micrómetros, que es, repetimos, el tamaño de una célula animal o vegetal, hasta un nanómetro, que es el tamaño de una molécula pequeña. Por tanto, no pueden ver en un microscopio óptico, pueden ver la bacteria, pero no pueden ver una firma química. Por otro lado, ¿qué es una firma química? Pues preguntaréis. ¡Sí! Una cosa. Un graffiti de científicos. No, pero una cosa. ¿Qué es una firma química? Ah, me alegra que me hagas esta pregunta, Michael. Pues verás, una firma química es un perfil o unas características químicas particulares que tiene una sustancia. Por ejemplo, determinados diferentes tipos de whisky o de bebidas alcohólicas, por ejemplo, cada uno tiene su firma química. Es decir, sus características químicas, sus moléculas químicas son de determinada manera. Eso significa firma química. No es, o sea, una firma química, a no ser que esté en una base de datos de moléculas químicas, que hay, por ejemplo, PubChem, si os interesa, ahí puedes ver las moléculas sintetizadas artificialmente, pues el nombre del equipo de científicos que lo han hecho. Pero no es una firma como tal, o sea, no es una rúbrica, ¿no? No es tu firma del DNI, o sea, una firma química no puedes saber, a no ser que busques en la base de datos, quién ha hecho o no esa molécula. Bueno, seguimos. Se supone que hay un mogollón de murciélagos. Esto ya otra escena. Hay mogollón de murciélagos y bueno, toma, el gobierno ha decidido, porque los murciélagos están atacando a la ciudad, tal. El gobierno decide utilizar para matar a los murciélagos lo que en la serie llaman Eldrin. Pues el Eldrin no existe, o sea, es o Aldrin o The Eldrin, y en realidad es un insecticida. O sea, que no valdría para matar murciélagos, a no ser que les quisieras provocar un cáncer, porque actualmente el Aldrin o The Eldrin no se comercializa, pues es cancerígeno. Así que si hubieran querido matar a los murciélagos de un cáncer, bien, pero eso lleva tiempo. Prefiero que fumen. Por otro lado, empiezan a investigar y dicen que bueno, que lo que provoca estos ataques en los animales es un vector al que luego empiezan a llamar célula madre. Un vector que introducen en los piensos, en las vacunas de veterinaria y todo, para de una compañía importante, grande, de cosas de veterinaria, y bueno, pues que utilizan este vector que llaman célula madre para qué es lo que está modificando la conducta de los animales, ¿no? Pues os explico, un vector no es para nada una célula madre. Un vector es cualquier agente, persona, animal o microorganismo que transporta y transmite un patógeno a otro animal, o sea, a otro organismo vivo. Por ejemplo, en la malaria o en el Zika, el mosquito es el vector de la bacteria o el virus que es el que provoca la enfermedad. Y luego está también lo que es un vector genético que se utiliza, lo que se conoce como plásmidos, que se utiliza para transferir material genético, pues por ejemplo, modificas un virus, le metes cierto material genético y ese material genético va a infectar las células de un animal o una planta para que cambie su genética, ¿no? ¿El monito de estallido es un vector? ¿El monito de? Estallido, claro, sí. No te entiendo. ¿El monito? La película de estallido, mono de monos... Ajá, pues no la he visto, pero... Ah, pues tienes que verla, está muy bien. El que transmite la... Claro, como la rata la peste, también. Claro. Sería, no, la rata es el vector de la peste. ¿Cómo no la han colado? Pero es que el problema es que al vector le empiezan a llamar célula madre, y a partir de ese momento lo llaman siempre célula madre. ¡Qué cabrones! Entonces, una célula madre en realidad son las células de los organismos pluricelulares que tienen la capacidad tanto de autorrenovarse, es decir, de dividirse, cómo de dar lugar a distintos tipos de células. Hay distintos tipos de células madre, pues que pueden llegar a dar hasta las células madre embrionarias, que dan lugar a un ser vivo completo. Y luego están las células madre de cuando eres adulto, por ejemplo, las células madre que se llaman en la piel, por ejemplo, se llaman células basales. O también hay células madre musculares. Cuando se te rompe un músculo, pues al dividirse da lugar a más células musculares. Pues bueno, es totalmente distinto y esta es la supuesta explicación que le dan a de por qué los animales están modificados de cierta manera, pero no profundizan mucho más allá. O sea, no es una explicación muy convincente. ¿Te has enterado? Eso. Otro punto que tienen es que al final, pues no utilizan, para no utilizar el Eldrin para los murciélagos, deciden utilizar ultrasonidos, porque se supone que los ultrasonidos ahuyentan a los murciélagos. Pues esto sí es cierto, es efectivo, porque interfieren en su sistema de ecolocalización. Los murciélagos lo que hacen es como chillar, ¿no?, en ultrasonido, y reciben en su oído el sonido que les rebota, como un sonar de un submarino. ¿Cómo lo defines? Como parecido, sí. O sea, si coges un silbato de estos para perros... Le puede afectar, y por eso es para lo que usan para ahuyentarles, porque como interfieren en su manera de comunicarse, básico, pues les puede ahuyentar. De hecho, se comercializan aparatos de ultrasonidos para ahuyentar a murciélagos y ratas y demás. Luego, en otra escena, aparece un oso que se supone que está hibernando, pero no, dicen que es un tipo de hibernación distinta, más parecida a la de los insectos. Y es que esto es verdad, pero... bueno, también dicen que durante esa hibernación más parecida a la de los insectos se dan en el cuerpo del oso transformaciones, y el oso al final acaba teniendo una piel súper dura, ¿no? Por esta hibernación que tiene más parecida a lo que sería una metamorfosis de una mariposa, por ejemplo. Pues la hibernación, para que lo sepáis, es un tipo de dormancia. La dormancia es un periodo en el ciclo biológico de ciertos animales durante el cual su crecimiento, desarrollo y actividad física se suspenden temporalmente para reducir drásticamente el gasto energético. Esto se da, pues eso, en mamíferos se llama hibernación, en insectos se llama diapausa, en reptiles se llama estivación y en reptiles también, pero más... No, en estivación me refiero, es de reptiles, pero de ambiente desértico, y brumación es parecido a la hibernación, pero en reptiles también. O sea, en realidad lo que la serie quieren explicar es que el oso está llevando a cabo un tipo de metamorfosis, pero en realidad en la diapausa de los insectos, que es el periodo de dormancia, que es la hibernación en los mamíferos, hay baja la actividad metabólica del animal, o sea, no hay grandes cambios, simplemente lo hacen para reducir el gasto energético durante un periodo de tiempo adverso, que les pueda... Que por ejemplo, eso, en invierno con los mamíferos, pues hibernan. O sea, un domingo por la tarde, después de estar de sobremesa, después de haber estado comiendo ahí la comida de tu madre, que llueve fuera, pues es invierno, hace frío. Entras en dormancia. Te vas con la mantita y pones la tele y ves una peli de Paco Martínez Soria y dices, pues me la voy a ver porque no me voy a hacer otra cosa. Eso es. Eso es dormancia. Claro, eso es. Es que, ya está. O sea, es que, parece que no, pero yo me entero de las cosas. Uh-huh. Pues eso, lo que quiero decir es que en la serie quieren hacer ver como que el oso está metamorfoseando como una mariposa y en realidad la hibernación de las mariposas, la diapausa, es un periodo en el que no tienen actividad tampoco. O sea, es un estado diferente a la metamorfosis. Está digi evolucionando. Luego, la hija de uno de los científicos dicen que está muy enferma porque tiene síndrome de glacier, ¿no? Uh-huh. Está muy enferma porque tiene síndrome de Donut. Donut glacier. Tiene síndrome de glacier, dicen. Glacier, bueno, lo pronuncian glacier. Bueno, pues he estado buscando y hay dos enfermedades muy parecidas. Uno es el síndrome de glacier con Z o vestibulitis vulvar. La niña, para que os hagáis una idea, pues es una niña de 7-8 años, ¿vale? Pues la vestibulitis vulvar es una enfermedad, se da tanto en mujeres como en hombres, pero sobre todo en mujeres, que cursa con dispareunia y vulvodinia, que son palabrejas así muy raras, pero lo que quiere decir es que el coito es doloroso y tiene dolor de vulva. O sea, una niña de 9 años no puede saber si tiene coito doloroso o no tiene coito doloroso, no tiene nada que ver con la enfermedad que se supone que tiene. Que sepamos, porque la otra enfermedad, que tiene un nombre muy parecido, que es el síndrome de Glaser, con dos S y sin I, es una enfermedad porcina, es decir, de los cerdos, que cursa con inflamación de las articulaciones, pero solo se da en cerdos. Entonces, no me queda muy claro si la niña lo que tiene es una enfermedad que se supone que no debería saber que tiene porque no tiene relaciones sexuales. En cualquier caso, porque pues, es lo que te pintan estos cabrones. Claro, o sea... Bueno, y para terminar, hablan de las ratas. Hay un capítulo pues, en el que hablan de las ratas y dicen que las ratas que prueban la sangre le cogen el gusto. Que está demostrado, dicen además. Bueno, sí, pues he estado buscando... Ahí tenemos un problema con eso. Hemos ido el otro día al del bajo y caviar. Bueno, he estado buscando y no hay ninguna evidencia científica de que las ratas si prueban la sangre le cogen el gusto. No hay ningún trabajo científico sobre ello. Además son omnívoras, ¿no? Comen carne, comen lo que le eches. Comen, sí. Bueno, son roedores. Plásticos si les pones. Sí. Luego, aparte, dicen que forman nidos para tener a las crías y tal. Sí que es verdad que forman nidos. Y luego, ya para finalizar, lo que dicen es que, bueno, hay un barco en el que ha habido una intoxicación por CO2 y han muerto todos y las ratas se han comido los cadáveres de los que se han muerto por intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Pues bueno, la intoxicación por monóxido de carbono es debida a que el monóxido de carbono tiene una muy alta afinidad por la hemoglobina, más que el propio oxígeno. La hemoglobina es la molécula a la que se une el oxígeno para poder transportarlo por la sangre. Entonces, al tener más afinidad el monóxido de carbono que el oxígeno, el monóxido de carbono desplaza el oxígeno y el oxígeno no puede llegar a las células. Este mecanismo de transporte de oxígeno es común a todos los mamíferos. Las ratas son mamíferos, entonces las ratas tendrían que haber muerto por la intoxicación de monóxido de carbono, igual que habían muerto las personas. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir hasta ahora. Me quedan los capítulos finales de Zoo, ya para ver el remate, las últimas cosas que vayan a decir de esta serie, pero bueno, bastante decepcionante en mi opinión. Sin embargo, la siguiente sección, ya adelantamos, la siguiente edición, cuando sea, No va a ir de Zoo, va a ir de otra serie. Va a ir de otra serie, sí. De otra serie. Otra serie, no vamos a decir cuál. No vamos a decir que tiene una X ni nada. ¿Para qué? Pues muy bien, muy bien. A mí, yo me he quedado... Al final, ¿sabes con lo que me he quedado? Con lo de la dormancia. Porque cuando a mí se me explican las cosas con palabras simples, como yo soy simple también, me entero mejor. Muy bien, pues nada, nos vamos a ir con las formas de... O sea, sí, con la forma de contacto y vamos a ver qué nos han contado los oyentes en estas últimas semanas. Entonces, señor Pudi, si quiero ser alto, guapo y fuerte como usted, ¿tengo que escuchar La Casa de mi Hermano? Sí, Timmy, pero no te quedes solo en escucharnos. También puedes ponerte en contacto con nosotros, ¿sabes? ¿Y cómo puedo hacerlo? Muy fácil, pequeño Timmy. Tenemos un Twitter, @casademibro. Y también tenemos un blog, lacasademihermano.wordpress.com. Y Timmy, ¿te gustan las redes sociales? Estoy superficial, 20. Pues nosotros ya tenemos Facebook, Timmy. facebook.com/lcdmhpodcast. ¿Y si busca por La Casa de mi Hermano Podcast? También te saldrá, Timmy. Eres un chico listo. Pero también nos puedes encontrar en Instagram, La Casa de mi Hermano Podcast. Todo junto, Timmy. ¡Wow! Y para escucharnos, en iTunes e iVoox. ¡Jo! ¡Qué guay! Sigue cabalgando, Timmy. Sí, señor. Vamos a ver, ya que nos habéis contado en iVoox, en la Twitter y en todos los sitios donde tenemos hasta Instagram y no lo utilizamos, pero fíjate tú, lo tenemos. Pues en iVoox, Carlos FC dice: muy bueno, como siempre, enhorabuena, muy interesante el repaso de las películas no realizadas, quiero segunda parte ya, no os olvidéis de las cruzadas del dúo Verhoeven, joder, y Schwarzenegger, parte ya. No os olvidéis de las cruzadas del dúo otra vez. Esto lo habéis puesto dos veces. Vais a joder. Estuvo a punto de rodarse y además en España. Abrazos. El copiar y pegar hay veces que nos causa estos problemas. Aparte por el boicot, pues sí, vale. Sí. No, lo de las cruzadas está también apuntada porque fue un proyecto que estuvo ahí. Proyecto loco de Paul Verhoeven y Schwarzenegger. Se iba a rodar incluso en España. Porque aquí ya sabes que como tenemos castillos, en otros sitios los han tirado, pues. Y aquí en teoría somos baratos. Así que nada, pero sí, está apuntado para cuando haya segunda parte, que la habrá, cuando sea, pero la habrá. Muy bien. Nos vamos ya al Twitter. Y José Manuel Cristóbal, @jcristo2, de Rejugando Podcast, un saludo desde aquí, me dice, nos lo dice a todos y a mí en particular, Sergio, si has hablado mal del Boyhood, voy a por ti. Todo decir que esto quedó una escaramuza y al final se ha convertido en algún día nos tomaremos unas birras. Bueno, pero quien habló mal de Boyhood fue Susana. El resto... Muy mal, yo sí, toda la culpa. La asumo y me la suda. Y bueno, Javier Carrascosa nos comenta... Carrascosa nos comenta en plan... mencionando a Bilbo y a nosotros... Espero que en el futuro nos dediquéis a la política. Lo decía por la demagogia de Víctor, Pablo Motos y los pelirrojos. Efectivamente, cuando Víctor decía que como a mí no me gusta Pablo Motos, yo tengo que odiar a todos los pelirrojos. Demagogia pura y dura, sí señor. Más cositas, tenemos aquí a Adrián H.O., también gran oyente del programa, que dice que se ha puesto un ratito con el último programa y que se lo ha tragado entero. Que maldita droga de la buena. Eso dijo ella. That's what she said. Eso es así. Y tenemos a Esther. Ojo con esto, nos cuenta este caso. Dice que hay uno en Númenor, en la asociación Númenor, donde está ella, en la Complutense, que se está viendo Friends ahora porque no pilla los chistes. Que ¿cómo lo vemos? Pero que se está viendo Friends ahora por rememorar... No, se la ha visto ahora por primera vez. pues. Y quiero pillar los chistes. Sí. ¿Qué estaba haciendo cuando echaban Friends? Es que además Friends. ¡Cállate, cállate! Friends es muy de la época también, es de verdad la época de tal y luego pues ya sí. Que sea tipo Sheldon el chaval. No sé, no, dice que es un chaval que tampoco sabe quién es Steve Urkel, o sea que. A lo mejor es un jovencito. O sea, a lo mejor ha vivido en una burbuja al último 20 años. En un búnker. con latas de patatas y Bueno, y también nos dice que la banda sonora del Secret of Mana estaba entera en YouTube. Así que bueno, nos dice, hey, si necesitáis música, la banda sonora. Vamos a ponerlo un poquito, va. Que no se diga. Voy a buscarla, que la tengo por aquí. ¿Eh? Esther, que no se diga que. Que no te cuidamos. Mira cómo suena. Me acuerdo yo del ser de humana. Ay, qué bonito. Bueno, con el ser de humana de fondo seguimos. Y el Raf Zirland 2007, Miquel, hola Miquel, nos dice nada como escuchar el programa 5 de casa de mi hermano para pasar el torneo de ajedrez de 6 horas de mi hijo y después de escuchar a Susana. Madre mía, lo que tiene es el padre. Sí, ya sí, lo digo sí, yo. Sí. Y luego nos dice que admite que le pica la curiosidad de ver Boyhood. Pues... Dice que después de escuchar a Susana, admite que, que le pica la curiosidad de ver Boyhood. Muy bien. ¡Qué valor! Lochi Crispin Blada nos dice, mencionando a Bilbo, tarde, pero ahora estoy escuchando el programa. ¿Qué tal va la lectura de las páginas amarillas esas? Pues ya he comentado antes que muy bien y he gozado mucho. Y ha ido con gusto. Y luego vuelvo a decir, habéis creado un monstruo con, refiriéndose a ti, y los samples. Tras lo de Pablo Motos, Víctor necesita clases de lógica. Susana for pressing. Yo no sé. Ya sabes de dónde venía un voto. Yo, de verdad, o sea, me parece muy mal que penséis que tengo un problema con los samples. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. ¿Eh? Claro. Por supuesto. Fernando de Segura y Cacefer nos dice, investidura de Sánchez Castejón o escucho el podcast de mis amigos Casa de mi Hermano. Paso de infamias, me quedo con Casa de mi Hermano. Claro, lo sí. Cierto, por supuesto. Bueno. Lo cierto es que nosotros también somos algo infames. Carlos F. Zenalmor nos manda unas cuantas recomendaciones de... Ah, sí, sí. He hecho un fin de la cita. ¿Has hecho un fin de la cita? No, pero sigue, joder. Vale, sí, nos hace unas cuantas recomendaciones de series. Pues mira, Carlos F. Zenalmor nos dice series como Agent Carter, Agentes de S.H.I.E.L.D., Outsiders, The Expanse, Dickensiana, sí, Star Wars Rebels, las crónicas de Sanara, que esa la tengo yo en pendiente. Sí, yo The Expanse tengo que empezar a verla porque todo el mundo la está definiendo como la nueva Battlestar Galáctica. Y hay otros que dicen también que tiene cierta influencia también de Babylon 5. Pues a mí ya con esas dos cartas de presentación... Pues te puede. Yo ya. Outsiders no he empezado a ver, pero todo el mundo dice también que está curiosa. No sé todavía ni de qué va. Dickensian, esta me puede molar porque es una... Es una serie donde salen distintos personajes de las obras de Charles Dickens. Y la crónica de Sanara, pues estoy igual, también la tengo ahí. En pendientes. Y luego, para terminar, tenemos a Bilbo, que nos suelta unas cuantas perlas. A Bilbo, acá, la metralleta. La metralleta, clac, clac, clac, clac, clac. Dice, Elías se marcha, Susana da el golpe de estado, traen a Waz. Esto empieza a aparecer la casa de Bernarda Alba. El Señor de los Anillos versión Beatles, The Beatles of Anillos, The Beatles of the Rings, o no para unirlos a todos. También dice que qué grande el momento Sly Poe, que queremos más. Teníamos que haber traído algo de Sly porque a mí es lo que más me dolió de los Oscars. No, además, dicen que va a salir en Guardianes de la Galaxia 2. De eso cuentan los rumores, ¿eh? Luego, enternecedora la historia del amigo invisible japonés de Michael. No era invisible y existía, lo juro. Y luego dice que el quinto programa demuestra que seguimos en forma, que muy bien a pesar de la escapada de Elías y la falta de rap gabacho. La falta de rap gabacho nunca es algo malo, amigo. Oye, por cierto, que Bilbo se ha ido al otro lado. Ahora se ha vuelto podcaster. Sí, se ha hecho un podcast sobre juegos de mesa en solitario que se llama... Solo jugando solos. No solo juego solo o algo así. Te has hecho un Rajoy, Bilbo, también te lo digo. Que lo tengo apuntado, maldita sea. Pues nada, ya puede hacernos cuando quiera un vecino de mi hermano, ¿no? Hombre, ahora es verdad. Sí, además que... Vecinos de mi hermano yo lo tengo pendiente porque estoy persiguiendo a un bloguero, a un amigo mío, que ahora se ha metido a trabajar en Edge. en EG Games, cuidado, y como está ahora tan sumamente ocupado, pues, y entre eso y que es de Sevilla, pues el chico pues se toma las cosas. Y yo me dice, no, pues tengo una idea muy buena por... Sí, sí, vale, todavía estoy esperando. Mira que también es verdad que yo podría haber recurrido a otras personas y decir, bueno, mientras tú estás ahí, ¿eh? Yo ya me busco otro. Y no, o sea que... No solo juegos solos, todo esto ha servido para que buscas el título. No solo juegos solos, pues eso, ya tiene programa cero, así que nada. El cual no he visto que hayas comentado por Twitter. Eso sería genial. Sería genial, ¿verdad? Como los comentarios del director o algo así. Sí, sí, es verdad, Bilbo, tío. Bueno, no. Yo creo que sí, que tiene autocomentarios, sí. Tiene autocomentarios, pero quejándose de la dura vida del podcaster, es decir... Joder, no me gusta mi voz, joder la edición. Bienvenido. Me tendría que quitarme todos los los carraspeos. Eso es al principio, no te preocupes. Al principio hay carraspeos, pero luego ya tal. O sea, no te preocupes, Bilbo, que luego estás. Hay mecheros, la tarde cerveza, esto es la hostia. En fin, pues esto ha sido todo. Muchas gracias a todos los que nos dejáis comentarios. Nos habéis dejado comentarios también sobre el programa de los Oscar. No me ha dado tiempo a recoger ninguno. Pero también bastantes a través de Twitter y tal. Por eso, muchas gracias a todos los que nos dejéis comentarios, tanto en Twitter como en iVoox, a los que le dais al me gusta. Algunos somos nosotros, pero bueno, eso es así. A los que dejáis ropa en los contenedores también, para la gente pobre. Efectivamente, así que a todos los que sois buena gente en general también. A los que marcáis la X, pero no en la iglesia, sino en la de retos sociales, esas cosas. Eso también. A la Fundación La Caixa. Sí. A la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, tal. Y nada. Y venga, calice para todos. Ahí estamos. Pues eso, muchas gracias a... Un beso, Iniesta. Un beso, Andrés. Andrés, gran oyente de la casa de mi hermano. Con esto cerramos ya el sexto programa de la tercera temporada. Muchas gracias a todos, insisto, por haber de llegado nada. Hasta aquí. De nada, chavales. Un saludo a Víctor. Un saludo también. Oye. Esto me recuerda a una golondrina también. Esto me recuerda a una foto que vi en Twitter de una señora embarazada y su comentario en Facebook: ay, mi hijito, y pensaba que casi te trago. Gracias, insisto, a. Muy sincera, eso. A Elías también por estar ahí, a Víctor, que a ver cuando le suelten o busquemos otro horario, volverá a estar con nos. Gracias a Carlos Quiñones, que estuvo en el programa de los Oscars. Molo mucho, hay que invitarle. Los Oscars. Y a Waz, coño, me están diciendo la W de Waz. Waz, es que claro, ¿sabes lo que pasa? Todavía no tengo la costumbre de agradecerle a Waz, pero como tiene que venir, porque seguirá viniendo Waz, cada vez vamos a ser más. Nada, nos vemos en el siguiente programa. Un saludo a todos, decía adiós. Adiós. Dale, toma, venga, dame, pista, dame, pastis, dame todo, dame.